acerca de los misterios. Y el culto al hombre capítulo V ritos y ceremonias sección primero procesiones idólatras. Aquellos que hayan leído el relato de la última procesión idólatra en la capital de Escocia, en la historia de la reforma de John Knox, no podrán olvidar fácilmente la tragicomedia en que terminó. La luz del evangelio se había propagado ampliamente, y los ídolos papales había perdido su fascinación. Las imágenes, dice el historiador, se habían marchado a hurtadillas de todas partes en el país. Y en Edimburgo estaba ese gran ídolo llamado San Giles, el santo patrono de la capital, que primero había sido sumergido en el Nordloch, y después quemado, lo que provocó no pocos disturbios en la ciudad. Uno de los obispos exigieron del concejo de la ciudad o entregarles de nuevo al viejo San Giles, o bien, a sus expensas, hacer una nueva imagen. Dos ellos se rehusaron absolutamente a hacerlo, pues ahora estaban convencidos del pecado de idolatría. Sin embargo, los obispos y los sacerdotes, como se aproximaba el aniversario de la fiesta de San Giles, resolvieron hacer lo posible para que la procesión tuviera lugar con tanta pompa como se pudiera. Para tal fin, se pidió prestado a los frailes grises un ídolo pequeño, al que llamaban San Giles. El joven el día señalado, dice Knox, se congregaron los sacerdotes, los frailes, los canónigos. Con panderetas y trompetas, con estandartes y gaitas la procesión se dirigió al oeste, y bajó por High Street, hasta Canoe Cross 3. Alguno de la multitud, se acercó al ídolo como si se dispusiera para ayudar a cargarlo, y poniéndose las andas, o andadillas, en los hombros, empezó a estremecerse, creyendo que al modo el ídolo se caería. Pero algo así se había previsto, y uno Knox, Vol. I. P. 256. 2 y D. Vol. I. P. 258. 3 y D. Vol. I. P. 259. 268. Lo que usted debe saber lo impidieron los clavos de hierro con los que estaba asegurado a las andas. Entonces, alguien empezó a gritar. ¡Abajo el ídolo, abajo! Y así fue derribado sin demora cuatro tal procesión idólatra en medio de un pueblo que había empezado a estudiar la palabra de Dios y a encontrarle el gusto. No produjo cosa distinta que indignación y escarnio. Pero en tierras papales, en medio de un pueblo mantenido asiduamente en la oscuridad, las procesiones están entre los medios favoritos que emplea la Iglesia romana para atar a sus seguidores. Las largas procesiones con imágenes cargadas al hombro por los hombres, además de las suntuosas vestiduras de los sacerdotes y los diversos hábitos de las distintas órdenes monacales, con la ayuda de estandartes desplegados y de los conmovedores acordes de instrumentos musicales, aunque no muy cuidadosamente organizadas, son bien adecuadas para entretener plausiblemente la mente mundana y para satisfacer el amor por lo pintoresco, y cuando se sacan a flote de alta manera las emociones, se las dignifica con los nombres de piedad y religión, para ministrar los propósitos del despotismo espiritual. En efecto, el papado siempre se ha beneficiado grandemente de tales procesiones. En los momentos de alegría, se ha buscado consagrar la alegría y la excitación producidas por tales procesiones al servicio de sus ídolos. Y, en los momentos de tristeza, se emplean los mismos medios para hacer brotar el gemido de dolor de la multitud de que se agolpa en las procesiones, como si la mera algarabía del clamor conjurara el disgusto de un Dios justamente ofendido. Gregorio, comúnmente llamado el Grande, parece que fue el primero que introdujo a gran escala estas procesiones religiosas en la Iglesia romana. En el año 590, cuando Roma estaba sufriendo la pestilencia bajo la dura mano de Dios, él exhortó al pueblo para que se congregara públicamente en súplica a Dios, indicando que podían reunirse al amanecer en siete compañías diferentes, según sus respectivas edades, sexos, y condición social, y participar en siete procesiones diferentes, recitando letanías o súplicas, hasta cuando se congregaran todos cuatro Knox, Vol. I. P. 260. 269 acerca de los misterios. Y el culto al hombre en un lugar determinado. Cinco así lo hicieron, y marcharon cantando y exclamando: Señor, ten misericordia de nosotros, llevando con ellos, por mandato expreso de Gregorio, una imagen de la Virgen. Seis según lo relata Baronio. La misma idea de tales procesiones fue una afrenta a la majestad del cielo, pues querían decir que Dios, que es un espíritu, veía con ojos carnales, y podía ser conmovido por la imponente vistosidad de tal espectáculo, como pudiera hacerlo cualquier mortal sensitivo. Como experimento, su éxito fue apenas escaso. Por espacio de una hora, mientras se empeñaban de ese modo, 80 personas cayeron al suelo, y dieron su último suspiro. 7 Sin embargo, ahora esto es considerado por los romanos como el mejor medio para conjurar la ira de Dios en un momento de desgracia nacional. Si esta calamidad, dice el Dr. Wiseman, refiriéndose a las desgracias de la India, si esta calamidad sobre nuestros antepasados hubiera ocurrido en los días del catolicismo, las calles de esta ciudad Londres se habrían visto holladas, en todas direcciones, por las procesiones penitenciales, clamando como David cuando la pestilencia golpeó al pueblo. Si esta alusión a David tiene algún propósito o significado, querría decir que David, en tiempos de pestilencia, encabezó alguna de tales procesiones penitenciales. Pero el Dr. Wiseman sabe o debe saberlo, que David no hizo nada por el estilo, que su penitencia no se expresó de tal manera por medio de procesiones y, mucho menos, por medio de procesiones idólatras, como en los días del catolicismo de nuestros antepasados, a los cuales se nos invita a regresar. Entonces, esta referencia a David es un mero engaño, destinado a despistar a aquellos a quienes no se les ha permitido leer la Biblia, como si tales procesiones penitenciales tuvieran alguna garantía bíblica para confiar en ellas. El Times, al comentar esta recomendación del dignatario papal, ha dado en el clavo. La idea histórica, dice este diario, es tan simple y tan vieja como puede serlo. En Homero encontramos 5. Este es el origen de lo que se llamó Litania Septemplex, o la Letanía de las 7 veces 6 varonío, Anales, 590, Tom. Bildi. Pp. 6,7. 7 y Bid. Tom. Bildi. P. 7. 270. Lo que usted debe saber. La procesión de Hécuba y de las matronas de Troya al altar de Minerva en la acrópolis de esa ciudad era una época de terror y consternación en Troya, cuando Diomedes, con fuerzas irresistibles, estaba esclavizándolo todo ante él, y la caída de la soberbia ciudad parecía estar cerca. Para conjurar la ruina aparentemente inevitable, la reina troyana fue enviada en forma divina para guiar el congregado séquito de las principales matronas troyanas al santuario de Minerva, y así lo hizo ella. Ella misma, guía la larga procesión, el séquito avanza lenta y majestuosamente. Tan pronto como llegan a la torre más alta de Ilión, e imponentes llegan al encumbrado y majestuoso palacio, la consorte de Antenor, la bella Teano, espera como sacerdotisa de Palas, y desatranca las puertas. Con las manos levantadas y con ojos implorantes, llenan el majestuoso edificio con lamentos suplicantes. 8 Este es un antecedente de las procesiones penitenciales, en plena alianza con la idolatría, tal como se le buscaría en vano en la historia de David, o de cualquier otro de los santos del Antiguo Testamento. Las procesiones religiosas, y especialmente las procesiones con imágenes, ya sean descritas jubilosa o tristemente, son puramente paganas. En la palabra de Dios encontramos 2 ejemplos en los cuales se realizaron procesiones con la aprobación divina. Pero cuando se compara el propósito de estas procesiones con el propósito reconocido y con el carácter de las procesiones romanas, se ve que no existe afinidad entre ellas y las procesiones de Roma. Los 2 casos a los cuales me refiero son el asedio de 7 días de Jericó, y la procesión para la conducción del arca de Dios desde Kiriat Jearim a la ciudad de David. En el primer caso, la procesión, aunque acompañada por 8 la Ilíada, Lib. B. Traducción de Pope, Bol. I. Pp. 455-468. 271 acerca de los misterios. Y el culto al hombre. Los símbolos del culto divino, no tenía por objeto realizar actos de culto religioso, sino que fue una manera milagrosa de conducir la guerra, cuando iba a darse una señal de la intervención del poder divino. En el otro caso, hubo simplemente el traslado del arca, el símbolo de la presencia del Señor, desde el lugar donde se había permitido que estuviera largo tiempo en la oscuridad, hasta el lugar que el Señor mismo había escogido para su morada, siendo en tal ocasión completamente apropiado y conveniente que el traslado se hiciera con toda la solemnidad religiosa. Pero estos casos fueron simplemente ocasionales y no tienen nada en común con las procesiones romanas, que constituyen una parte normal del ceremonial del papado. Pero aunque las escrituras no dicen nada sobre las procesiones religiosas en el culto aprobado por Dios, se refieren varias veces a las procesiones paganas, también acompañadas de imágenes, exponiendo vívidamente la locura de aquellos que puedan esperar algo bueno de dioses que no pueden moverse de un lugar a otro, a menos que los lleven. Hablando de los dioses de Babilonia, dice así el profeta Isaías, 46:6-7. Sacan oro de su talegón, y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer dios de él. Se humillan y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, y lo asientan en su lugar. Allí se está, y no se mueve de su lugar. Estas procesiones de ídolos llevados en hombros por los hombres, están eficazmente representadas en las esculturas de Nínive, 9, y constituyen, a la vez, una notable ilustración del lenguaje profético y del origen real de las procesiones papales. La misma práctica era observada en Egipto. En la procesión de los santuarios, dice Wilkinson, era costumbre que los hombres llevaran en hombros la estatua de la deidad principal, en cuyo honor se hacía la procesión, junto con la del rey y las de sus antepasados 10. Pero las procesiones no solamente se identifican en general con el sistema babilónico. Tenemos evidencia de que tales procesiones se remontan en su origen hasta el desastrosísimo acontecimiento de la historia de Nimrod, que ya ha ocupado tanto nuestra atención. Wilkinson dice que Diodoro habla de una nueva layar, Nínive y sus ruinas, Vol. I. P. 451. 10 Wilkinson, Vol. V. P. 273. 272 Lo que usted debe saber: fiesta etíope de Júpiter en la que su estatua se llevaba en procesión para conmemorar, probablemente, el supuesto refugio de los dioses en ese país que, dice él, puede haber sido una conmemoración de la huida de los egipcios con sus dioses. 11 El pasaje de Diodoro, al cual se refiere Wilkinson, no dice mucho en cuanto al motivo por el cual las estatuas de Júpiter y de Juno, pues Diodoro menciona la tumba de Juno así como la de Júpiter, eran llevadas anualmente a la tierra de Etiopía. Y luego, después de cierto tiempo de permanencia allí, se les regresaba a Egipto de nuevo. 12 Pero, comparando este pasaje con otros pasajes antiguos, esto se hace evidente. Eustacio dice de la fiesta en cuestión. Según algunos, los etíopes acostumbraban traer las imágenes de Zeus y de otros dioses desde el gran templo de Zeus en Tebas. Con estas imágenes iban de un lado para otro en Libia durante un tiempo determinado, y celebraban una espléndida fiesta para 12 dioses. 13 Como la fiesta se llamaba la fiesta etíope, y como eran etíopes los que se llevaban los ídolos y los traían de nuevo, esto quiere decir que los ídolos tienen que haber sido ídolos etíopes. Y, como hemos visto que Egipto estaba bajo el poder de Nimrod, en consecuencia, de los cusitas o etíopes, cuando se reprimió la idolatría durante algún tiempo en Egipto, 14 que sería esta llevada de los ídolos a Etiopía, la tierra de los cusitas, que se conmemoraba solemnemente todos los años, sino apenas el resultado natural de la supresión temporal de la adoración idólatra iniciada por Nimrod. En México, encontramos el relato del duplicado exacto de la fiesta etíope. Allí, en determinada época, se sacaban del país las imágenes de los dioses en una procesión fúnebre, como si se les hiciera una despedida, y luego, después de cierto tiempo, eran traídas de nuevo con todas las demostraciones de júbilo. 15 En Grecia, en contra, 11 y vid. Vol. V. P. 274. 12 Diodoro, Lib. I. Sec. 97, P. 62. 13 Eustacio, sobre la Ilíada de Homero, Lib. Y LL. 423-425, citado en el Diccionario Clásico de Smith, Subvoce Etiopía 14 Verante, pp. 63-65. 15 Humboldt, Vol. Y pp. 381,382. 273 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre mos una fiesta completamente similar, relacionada por una parte con la fiesta etíope de Egipto, y por la otra, relacionada íntimamente con las procesiones penitenciales del Papa Gregorio. Así vemos que Potter se refiere primero a una fiesta délfica en memoria de un viaje de Apolo, 16 y después, bajo el título de la fiesta llamada Apolonia, leemos esto. Este relato para Apolo en Egialea. Apolo, habiendo conseguido una victoria sobre Pitón, fue a Egialea acompañado por su hermana Diana. Pero, aterrorizado, huyó de allí a Creta. Después de esto, los egialeanos fueron infectados por un mal epidémico y, aconsejados por los profetas para que aplacaran a las deidades ofendidas, enviaron 7 muchachos e igual número de vírgenes para suplicarles que regresaran. Aquí está el origen simbólico de la letanía de las 7 veces del Papa Gregorio. Apolo y Diana aceptaron su piedad, y se hizo costumbre elegir muchachos y vírgenes escogidos para hacer una procesión conmemorativa solemne, como si ellos fueran nombrados para hacer regresar a Apolo y a Diana, lo que se prolongó hasta la época de Pausanias 17 en Grecia. La lucha entre Pitón y Apolo es la réplica exacta de la lucha entre Tifón y Osiris en Egipto. En otras palabras, entre Semín y Pro. Así, vemos el significado real y el origen de la fiesta etíope, cuando los etíopes se llevaban los dioses de los templos egipcios. Esa fiesta se remonta evidentemente a la época en que, después de asesinado Nimrod, la idolatría no se atrevió a mostrarse, excepto entre los seguidores fervientes del cazador poderoso, quienes se encontraban entre su propia familia, en la familia de Cus, cuando, con grandes llantos y lamentos, los idólatras huyeron cargando en hombros a sus dioses para esconderse donde pudieran. 18 En conmemoración de la supresión de la idolatría, y de las consecuencias infaustas que se suponía se derivaron de tal supresión, la primera parte de la fiesta, como lo hemos visto claramente tanto en México como en Grecia, consistía en una procesión de dolientes que, después del 16 Poter, Bol. Y P. 360. 17 Vid, Bol. Y P. 334. 18 Con respecto a la huida de los dioses, ver también el capítulo séptimo. 274 Lo que usted debe saber duelo, se tornaba en alegría en memoria del feliz retorno de los dioses desterrados a su anterior exaltación. Verdaderamente, un digno origen para la letanía de las siete veces del Papa Gregorio y para las procesiones papales. Sección segundo El culto a las reliquias. Nada es tan característico de Roma como el culto a las reliquias. Dondequiera que se abre una capilla o se consagra un templo, no pueden estar completos del todo sin una u otra reliquia del santo o de la santa que los santifique. Las reliquias de los santos y los huesos carcomidos de los mártires constituyen una gran parte de la riqueza de la Iglesia. Se han puesto en práctica las más absurdas imposturas con respecto a tales reliquias. Y se han inventado los cuentos más disparatados sobre sus poderes para obrar maravillas, y esto, incluso, por padres de gran renombre en los anales de la cristiandad. Incluso Agustín, con toda su perspicacia filosófica y su celo en contra de algunas formas de la falsa doctrina, se vio afectado profundamente por el espíritu envilecido que llevó al culto de las reliquias. Que cualquiera lea las fruslerías con las que él concluye la ciudad de Dios, y no se asombrará en modo alguno de que Roma haya hecho de él un santo, y que lo haya exaltado para el culto de sus seguidores. Tome solamente una o dos muestras de las historias con las cuales él sostiene los engaños que predominaban en sus días. Cuando el obispo Proyeccio trajo las reliquias de San Esteban a la ciudad llamada Aquae Tibiltinae, el pueblo vino en grandes multitudes a honrarlas. Entre ellos estaba una mujer ciega que le suplicaba a la gente que la llevaran hasta el obispo que tenía las reliquias sagradas. Así lo hicieron, y el obispo le dio unas flores que tenía en la mano. Ella las cogió y las puso sobre sus ojos e, inmediatamente, recobró la vista, pasando rápidamente delante de todos los demás, sin necesidad de que la ayudaran. 19 En los días de Agustín, el culto formal de las reliquias no se había establecido todavía. Pero los mártires a quienes se suponía que habían pertenecido, ya eran invocados con 19 de Civitate, Lib. Exci. Capitán 8, Vol. X. P. 875, B y C. 275 acerca de los misterios. Y el culto al hombre oraciones y súplicas, y esto con la aprobación superior del obispo de Hipona, como lo demuestra suficientemente la siguiente historia. Aquí, en Hipona, dice él, había un pobre hombre, viejo y santo, llamado Florencio, que se ganaba la vida como sastre. Este hombre perdió una vez su chaqueta, y no pudiendo comprarse otra para reemplazarla, fue al sepulcro de los 20 mártires, en esta ciudad, y oró en voz alta implorándoles para que ellos le permitieran conseguir otro vestido. Una turba de necios muchachos que lo oyeron, lo siguieron cuando salió, mofándose de él y preguntándole si les había pedido 50 centavos a los mártires para comprar su chaqueta. El pobre hombre se marchó en silencio para su casa, y cuando pasó cerca del mar, vio un gran pez que había sido arrojado a la arena y que todavía estaba palpitando. Las demás personas que estaban presentes, le permitieron que lo cogiera, y él se lo llevó a un tal Catoso, cocinero y buen cristiano, que se lo compró por 300 centavos. Con esto se proponía comprar lana que su esposa podría hilar, y haría un vestido para él. Cuando el cocinero abrió el pescado, encontró dentro de su estómago un anillo de oro, que su conciencia le persuadió para que se lo entregara al pobre hombre a quien le había comprado el pescado. Así lo hizo, diciéndole al mismo tiempo. He aquí, cómo te han vestido los 20 mártires. 20 Esto hizo que el gran Agustín inculcara el culto a los muertos y que se honraran sus reliquias, obradoras de milagros. Los muchachos necios que se burlaron de la oración del sastre, parece que tenían más sentido común que el sastre viejo y santo que el obispo. Si los hombres que profesaban el cristianismo en el siglo V obraban así, preparando el camino para el culto de toda clase de harapos o de huesos carcomidos, en los reinos del paganismo, el mismo culto había florecido durante muchos siglos antes de que hubieran aparecido en el mundo los santos cristianos o los mártires. En Grecia, las supersticiones con respecto a las reliquias y, esp. 20 de Civitate, lib. Exxi. Capitán 8, vol. X. pp. 874,875. La historia del pescado y el anillo es una antigua historia egipcia. Wilkinson, vol. I. pp. 186,187. Catoso, el buen cristiano, era evidentemente un instrumento de los sacerdotes, que pudieron suministrarle un anillo para ponerlo en el vientre del pescado. El milagro llevaría adoradores a la tumba de los 20 mártires, y así traerían provisiones para su taller, recompensándolos ampliamente. 276. Lo que usted debe saber fielmente, en lo relacionado con los huesos de los héroes deificados, era una parte preponderante de la idolatría popular. La obra de Pausanias, el erudito anticuario griego, está llena de referencias a esta superstición. Así, sobre el omóplato de Pélope, leemos que, después de pasar por diversas aventuras, fue señalado por el oráculo de Delfos como un medio divino para que los eleanos se libraran de la pestilencia bajo la cual sufrían, fue entregado para su custodia, como reliquia sagrada para la posteridad después de él, al hombre que lo había sacado del mar. 21. Los huesos del troyano Héctor fueron guardados como depósito precioso en Tebas. Ellos los tebanos, afirma Pausanias, dicen que sus huesos los de Héctor fueron traídos acá desde Troya, como consecuencia del siguiente oráculo. Tebanos, que habitáis la ciudad de Cadmo, si deseáis residir en vuestro país, bendecíos con la posesión de irreprochable riqueza, trayendo a vuestros dominios desde Asia los huesos de Héctor, el hijo de Príamo, y reverenciad al héroe según el mandato de Júpiter. 22. Pueden aducirse muchos otros ejemplos. Todos creían que los huesos cuidadosamente guardados y reverenciados obraban milagros. Desde sus comienzos, el sistema budista ha sido sustentado por las reliquias que han hecho milagros tan bien atestiguados como puedan serlo los obrados por las reliquias de San Esteban, o por los 20 mártires en el Mahawansa. Uno de los grandes códigos de la fe budista, se hace referencia a la guarda de las reliquias de Buda. El vencedor de los enemigos, habiendo perfeccionado las obras para ser ejecutadas dentro del receptáculo de la reliquia, convocando una gran asamblea del sacerdocio, así les habló. Las obras que fueron ejecutadas por mí en el receptáculo de la reliquia, están terminadas. Mañana guardaré las reliquias. Señores, tengan en cuenta las reliquias. 23. ¿Quién no ha oído hablar de la Santa Casaca de Treveris, y de su exhibición ante el pueblo? Por lo siguiente, el lector verá que hubo una exhibición exactamente igual de la Santa Casaca de 21 Pausanias, lib. V, Prior Eliaca, Capitán 13, p. 408. 22 y lib. Lib. X. Baeótica, Capitán 18. p. 746. 23 Pocoque, La India en Grecia, p. 307. 277 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre Buda. Por consiguiente, el sobrino del Naga Raja, por su don sobrenatural, subió en el aire a la altura de 7 palmeras y, extendiendo su brazo, alcanzó el lugar donde él estuvo suspendido, el Dupatupo, o sepulcro, en el cual estaba guardado el vestido del que se despojó Buda como príncipe Siddhato, al entrar al sacerdocio, y lo exhibió ante el pueblo. 24. Sin duda, esta casaca sagrada de Buda era tan genuina y tenía tanto derecho a ser adorada como la santa casaca de Treveris. La similitud no termina aquí. Hace solamente un año o dos el Papa le regaló a su amado hijo Francisco José de Austria, un diente de San Pedro, como una muestra de su especial favor y consideración. 25. El diente de Buda goza de igual solicitud entre sus adoradores. Rey de Devas, dijo un misionero budista que había sido enviado a una de las principales cortes de Ceilán para pedir una o dos reliquias del Raja, rey de Devas, tú posees la reliquia del canino derecho, de Buda, así como la clavícula derecha del divino maestro. Señor de Devas, no pongas dificultades en asuntos que involucran la salvación de la tierra de Lanka. 26. Luego, se demuestra la eficacia milagrosa de tales reliquias con lo siguiente. El salvador del mundo, Buda, aún después de que alcanzó el parinibbana, no la emancipación final, es decir, después de su muerte, realizó infinitos actos de suma perfección para el consuelo espiritual y para la prosperidad mundana de la humanidad, por medio de una reliquia corporal. Mientras el vencedor, Geus, vivía todavía, ¿no hizo él lo que debía? 27. En las investigaciones asiáticas hay un relato sobre estas reliquias de Buda que nos revela maravillosamente el origen verdadero de tal culto. El relato es este. Los huesos o miembros de Buda fueron esparcidos por todo el mundo, como los de Osiris y Júpiter Zagreo. La primera obligación de sus descendientes y seguidores fue la de recogerlos y enterrarlos. Por piedad filial, el recuerdo de esta búsqueda fúnebre fue Man, 24 y Vid. pp. 307,308. 25. Interpretación original del Apocalipsis, p. 72. 26. Pocoque, p. 321. 27. Vid. p. 321, y nota. 278. Lo que usted debe saber tenido cada año mediante una búsqueda ficticia, con todas las señales de la aflicción y de la pena, hasta cuando un sacerdote anunció que las reliquias sagradas habían sido encontradas finalmente. Esto se practica hoy día por algunas tribus tártaras de religión budista. Y la expresión, los huesos del Hijo del Espíritu del Cielo, es propia de los chinos y de algunas tribus de Tartaría. 28. Entonces, es evidente que el culto a las reliquias es apenas una parte de aquellas ceremonias instituidas para conmemorar la muerte trágica de Osiris Onimrod, quien, como recordará el lector, fue cortado en 14 pedazos que se enviaron a las diferentes regiones infectadas por su apostasía y su falso culto, con el fin de producir el pánico en todos los que pudieran buscar seguir su ejemplo. Cuando los apóstatas reconquistaron el poder, lo primero que hicieron fue buscar estas desmembradas reliquias del gran cabecilla de la idolatría, y enterrarlas con toda muestra de devoción. Así describe Plutarco la búsqueda. Estando familiarizada con este acontecimiento, a saber, el desmembramiento de Osiris, Isis promulga una vez más la búsqueda de los miembros dispersos del cuerpo de su esposo, usando un bote hecho de tallos de papiro, con el fin de pasar fácilmente por las partes más bajas y pantanosas del país, y la razón aducida para los distintos sepulcros de Osiris encontrados en Egipto, es la de que dondequiera que se descubrió uno cualquiera de sus esparcidos miembros, ella lo enterró en el lugar, aunque otros suponen que esto se debe a un ardid de la reina, que señalaba cada una de estas ciudades con una imagen de su esposo para que si Tifón derrotaba a Horus en la siguiente contienda, no pudiera encontrar el sepulcro verdadero. Isis logró recuperar todos los diferentes miembros, con excepción de uno, que había sido devorado por los Lepidotus, los Fradus, y los Oxirinchus, razón por la cual los egipcios odian estos peces. Para enmendar esto, ella consagró el falo, e instituyó una fiesta solemne en su memoria. 29. Esto demuestra no solo el verdadero origen del culto a las reliquias, sino que también demuestra que la multiplicación de las reliquias puede pretender la más venerable antigüedad. Por tan, 28. Investigaciones asiáticas, Vol. X. pp. 128,129. 29. Plutarco, Vol. I. p. 358, a. 279. Acerca de los misterios. Y el culto al hombre To, si Roma puede alardear de que tiene 16 o 20 casacas santas, 7 o 8 brazos de San Mateo, 2 o 3 cabezas de San Pedro, esto no es cosa distinta a lo que pudo hacer Egipto con respecto a las reliquias de Osiris. Egipto quedó cubierto con los sepulcros de su dios martirizado. Y muchas piernas y brazos y calaveras, certificados todos como auténticos, fueron exhibidos en los lugares de sepultura rivales para la adoración de los fieles egipcios. Más aún, estas reliquias egipcias no solamente eran sagradas de suyo, sino que santificaban el mismo suelo en el cual estaban enterradas. Este hecho es revelado por Wilkinson tomado de un relato de Plutarco. 30. El templo de esta deidad en Abidos, dice él, era también particularmente honrado, y el lugar era considerado santo por los egipcios hasta el punto de que las personas que vivían a alguna distancia de él buscaban y, eventualmente, conseguían con dificultad el permiso para poseer una sepultura en su necrópolis, con el fin de que después de muertas, pudieran reposar en el suelo santificado por la tumba de esta grande y misteriosa deidad. 31. Si los lugares donde estaban enterradas las reliquias de Osiris eran considerados como particularmente santos, es fácil ver cómo estimularía esto las peregrinaciones que eran tan frecuentes entre los paganos. El lector no necesita que se le diga qué mérito atribuye Roma a tales peregrinaciones a las tumbas de los santos, y cómo en la Edad Media, uno de los medios favoritos para lavar el pecado, era emprender una peregrinación a la tumba de Santiago de Compostela en España, o al Santo Sepulcro en Jerusalén. 32. En las escrituras no hay la más ligera huella de cosas tales como una peregrinación a la tumba de un santo, de un mártir, de un profeta, o de un apóstol. La misma forma en que el Señor creyó conveniente disponer del cuerpo de Moisés, enterrándolo él mismo en las llanuras de Moab, para que ningún hombre supiera alguna vez dónde se encontraba su sepultura, estaba destinada evidentemente a reprobar todo sentimiento como aquel del cual surgen tales peregrinaciones. Y teniendo en con, 30 Plutarco, sec. 20, Bol. I. P. 350, A. 31 Wilkinson, Bol. I. P. 346. 32 La Cristiandad Evangélica, año 1855, Bol. X. P. 201. 280 Lo que usted debe saber sideración de dónde había venido Israel, y las ideas egipcias con las cuales estaban infectados, como se demuestra con el asunto del becerro de oro, además de la suma reverencia que ellos debían de haber tenido por Moisés, demuestra claramente la sabiduría de Dios al disponer de esa manera de su cuerpo. En la tierra donde Israel había permanecido tanto tiempo, había grandes y pomposas peregrinaciones en determinadas épocas del año, acompañadas, con frecuencia, de obscenos excesos. Heródoto nos dice que, en su tiempo, la multitud que iba anualmente en peregrinación a Bubastis ascendía a 700.000 individuos, y que entonces se bebía más vino que en ninguna otra época del año 33. Wilkinson se refiere de este modo a una peregrinación similar a Cibare. Además de la celebración de los grandes misterios que tenían lugar en Cibare, se realizaba una gran ceremonia en una época especial, cuando los sacerdotes, en procesión solemne, visitaban su tumba, y la coronaban de flores. 34 Plutarco alega, incluso, que todo acceso a la isla estaba prohibido en cualquiera otra época del año, y que ningún ave volaba sobre ella, ni ningún pez nadaba cerca de ese suelo consagrado. 35 Parece que esta no había sido solo una procesión de sacerdotes en la inmediata vecindad de la tumba, sino una verdadera peregrinación nacional, porque dice Diodoro. El sepulcro de Osiris en Cibare es reverenciado por todos los sacerdotes en todo Egipto. 36 No tenemos la misma información detallada sobre el culto a las reliquias en Asiria o Babilonia. Pero tenemos la suficiente para demostrar que así como era el dios babilónico el que se adoraba en Egipto con el nombre de Osiris, así también en su propio país se tributaba la misma reverencia supersticiosa a sus reliquias. Ya hemos visto que cuando murió el Zoroastro babilónico, se dijo que él había dado su vida voluntariamente como sacrificio, y que había encargado a sus compatriotas que guardaran sus restos, asegurándoles que la suerte de su imperio dependería de la 33 Herodoto, Historia, Lib. I. Capitán 60, pp. 126,127. 34 Plutarco, Bol. I. P. 359, b. 35 Wilkinson, Los Egipcios, Bol. If. P. 346. 36 Diodoro, Lib. I. P. 13. 281 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre observancia o inobservancia de este último mandato. 37 Y, en efecto, sabemos por Ovidio que el Bustamini, o sepulcro de Nino era, muchísimo tiempo después uno de los monumentos de Babilonia. 38 Comparando la muerte y la resurrección fingidas del falso Mesías con la muerte y la resurrección del verdadero, cuando él apareció realmente, se encontrará que hay un notabilísimo contraste. Cuando murió el falso Mesías fue cortado miembro por miembro, y sus huesos esparcidos por el país. Cuando tuvo lugar la muerte del Mesías verdadero, la providencia dispuso que el cuerpo permaneciera entero, y que la palabra profética se cumpliera exactamente. Hueso no quebrantaréis de él. Cuando se pretendió de nuevo que el falso Mesías había resucitado, esa resurrección tuvo lugar en un nuevo cuerpo, en tanto que el cuerpo viejo, con todos sus miembros quedó relegado, demostrando así que tal resurrección no fue más que una simulación, una farsa. Sin embargo, cuando el Mesías verdadero fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santificación, para la resurrección de los muertos, la tumba, aunque celosamente vigilada por la soldadesca armada e incrédula de Roma, se halló que estaba absolutamente vacía, y no se encontró jamás ningún cuerpo muerto del Señor, ni tampoco se pretendió haberlo encontrado. La resurrección de Cristo, por tanto, descansa en fundamento muy diferente al de la resurrección de Osiris. Del cuerpo de Cristo, por supuesto, por la misma naturaleza del caso, no podía haber reliquias. Sin embargo, Roma, para llevar a su culminación el sistema babilónico, ha suplido la deficiencia por medio de las reliquias de los santos. Y ahora, las reliquias de San Pedro y de San Pablo, o de Santo Tomás Becket y de San Lorenzo Ottole, ocupan el mismo lugar en la adoración del papado que el ocupado por las reliquias de Osiris en Egipto, o de Zoroastro en Babilonia. 37 suidas, en Zoroastro, Bol. Y, pp. 1133,1134. Ver además sobre este asunto en el capítulo séptimo, sección primero, en relación con lo que se dice sobre Faetón. 38 Metamorfosis, Lib. If. L. 88, Bol. I. P. 278. 282 Lo que usted debe saber, sección tercero, vestido y coronación de imágenes en la Iglesia de Roma. El vestido y la coronación de las imágenes constituye una parte de no poca importancia del ceremonial. Las imágenes sagradas no se representan, como las estatuas, con los vestidos hechos con el mismo material en que son elaboradas, sino que, de vez en cuando, llevan puestas vestiduras como lo hacen ordinariamente los mortales de carne y hueso. Con frecuencia, se malbarata buen dinero en su vestimenta. Y se cree que aquellos que les regalan vestiduras espléndidas se ganan por esto su señalado favor, y atesoran un gran caudal de méritos para sí mismos. Así, encontramos que, en septiembre de 1852, el duque y la duquesa de Montpensier, alabados en la lápida no solo por su caridad al donar 3.000 reales en limosnas para los pobres, lo son especialmente y sobre todo, por su piedad al obsequiar a la Virgen un magnífico vestido de tisú de oro, con encaje blanco, y una corona de plata más o menos por la misma época. La piedad de la disoluta reina de España fue atestiguada por una merced similar, cuando depositó a los pies de la reina del cielo el homenaje del vestido y de las joyas que había usado en una ocasión anterior, con motivo de una solemne acción de gracias, así como el vestido que llevaba cuando fue herida por el asesino Merino. El manto, dice el diario español España, mostraba las marcas de la herida, y su forro de armiño estaba manchado con la preciosa sangre de su majestad. En la escarcela, que llevaba el vestido, estaban también las joyas que adornaban la cabeza y el pecho de su majestad. Entre ellas estaba un diamante ombliguero, tan exquisitamente tallado, y tan deslumbrante, que parecía tallado de una sola piedra. 39 Todo esto es suficientemente infantil, y deja ver la naturaleza humana en su aspecto más degradante. Pero es apenas una copia del antiguo culto pagano. En Egipto acontecía lo mismo con la vestimenta y adorno de los dioses. Allí, solamente a las personas santas se les permitía intervenir en tan altos menesteres. Así es 39 Beg, Manual, pp. 272,273. 283 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre, como encontramos que en la piedra de Rosetta se hace una clara referencia a estos sagrados funcionarios cuando dice: los sumos sacerdotes y los profetas, y aquellos que tenían acceso al santuario para vestir a los dioses, reunidos en el templo de Menfis, promulgaron el siguiente decreto 40. La vestimenta de los dioses ocupaba un lugar igualmente importante en el ceremonial sagrado de la antigua Grecia. Así, encontramos que Pausanias se refiere a una ofrenda hecha a Minerva. En tiempos remotos, la Odisea, la hija de Agapenor, envió un velo a Tegea, para Minerva lea el epigrama. La inscripción sobre esta ofrenda indica, al mismo tiempo, el origen de la Odisea. La Odisea, de Chipre, la divina, a su extensísima tierra paterna, este velo ofrenda a Minerva envió 41. Así también, en la cita ya mencionada, cuando Hécuba, la reina troyana, fue enviada para que encabezara la procesión penitencial por las calles de Troya hasta el templo de Minerva, y se le ordenó que no fuera con las manos vacías, sino que llevara con ella, como su más aceptable ofrenda, el manto más espléndido que su atestado guardarropa tuviera, el de arte más preciado, con oro elaborado. La dama real obedeció puntualmente. La reina Frigia a su rico guardarropa fue, donde acumulado aroma exhalaba costoso perfume. Allí estaban las vestiduras de arte no común. Doncellas sidonias, a quienes trajo del dulce Sidón el joven París, cuando tocó con Helena en la playa de Tiro, recamaron cada parte. Aquí, cuando la reina daba vueltas 40 líneas sexto. Apu Wilkinson, Vol. I. P. 265, Nota. 41 Pausanias, Lib. B. Arcádica, Capitán 5, P. 607. 284 Lo que usted debe saber, con ojos cuidadosos a las diversas texturas y diferentes colores, escogió un velo que esplendía en grado sumo, y brillaba refulgente como la estrella matutina. 42 Ciertamente que aquí hay una semejanza maravillosa entre la piedad de la reina de Troya y la de la reina de España. En el paganismo antiguo había un encubierto misterio bajo las vestiduras de los dioses. Si los dioses y las diosas se complacían tanto al ser vestidos, era porque hubo una época en su historia en que ellos tuvieron gran necesidad de vestido. Puede establecerse claramente, como ya se ha indicado, que el gran dios y las grandes diosas del paganismo, a medida que los hechos de su propia historia se fueron entretejiendo con su sistema idólatra, fueron adorados también como encarnaciones de sus grandes progenitores, cuya desastrosa caída los despojó de su gloria primigenia, e hizo necesario que la mano divina cubriera su desnudez con vestiduras especialmente preparadas para ellos. No puedo entrar aquí en una demostración detallada de este punto. Pero, póngase atención al relato de Heródoto con respecto a la ceremonia anual observada en Egipto en la que se mataba un hueco para cubrir con su piel al padre de los dioses 43. Compárese este relato con el relato divino del Génesis sobre la vestimenta del padre de la humanidad con una túnica de pieles. Y después de todo lo que hemos visto sobre la deificación de los muertos, ¿puede quedar alguna duda de que esto era lo que se conmemoraba anualmente de tal modo? El mismo Nimrod tuvo que ser necesariamente desnudado cuando fue destrozado. Este desnudamiento se identificaba con la desnudez de Noé, y en últimas con la de Adán. Sus sufrimientos se consideraban como padecidos voluntariamente por el dios de la humanidad. Su desnudez, por tanto, y la desnudez del padre de los dioses, del cual él era una encarnación, se consideraba también como una humillación voluntaria. Por tanto, cuando terminaron sus sufrimientos y pasó por su humillación, la vestidura con la cual 42 Homero, la Ilíada, lib. B. En la traducción de Pope pp. 466-468. 43 Heródoto, Historia, lib. I. Capitán 42. P. 119, IB. 285 acerca de los misterios. Y el culto al hombre se le cubrió se consideró como una vestidura digna de honor, asequible no solo para él, sino para todo aquel que fuera iniciado en sus misterios. En los ritos sagrados del dios babilónico, tanto la desnudez como la vestimenta, que se representaban como si tuvieran lugar en su propia historia, se repetían en todos sus adoradores, de acuerdo con el relato de Fírnico, en el sentido de que los iniciados padecían lo que había padecido su dios 44 primero, después de ser preparados debidamente por medio de ritos mágicos y de ceremonias, eran introducidos, completamente desnudos, en los lugares más apartados del templo. Esto se ve en el siguiente relato de Proclo. En el más sagrado de los misterios, se dice que los místicos se encontraban primero con los géneros de muchas formas, es decir, con los demonios, que fueron arrojados de delante de los dioses. Pero al entrar en las partes interiores del templo, inmutables y custodiados por los ritos místicos, ciertamente recibían dentro de ellos la iluminación divina, y, despojados de sus vestidos, participaban, según se decía, de una naturaleza divina. 45 Cuando los iniciados iluminados de este modo, y hechos partícipes de una naturaleza divina, después de haber sido despojados de sus vestidos, eran vestidos de nuevo, tales vestidos eran considerados como vestiduras sagradas que poseían virtudes manifiestas. La túnica de pieles con la cual fue vestido en forma divina el padre de la humanidad, después de sentirse dolorosamente avergonzado por su desnudez, fue, como lo admiten todos los teólogos bien fundados, un emblema simbólico de la gloriosa justicia de Cristo, la vestidura de salvación que es para todos los que crean las vestiduras que se ponían al iniciado después de despojarlo de sus vestidos anteriores, estaban destinadas evidentemente a ser una réplica de las mismas. Las vestiduras de los iniciados en los misterios eleusinos, dice Potter, eran consideradas como sagradas, y de no poca eficacia para conjurar los males de los hechizos y encantamientos. Nunca se desechaban hasta cuando estuvieran completamente destrozadas 46 y, por supuesto, si era posible, eran enterrados con esas vestiduras 44 Fírnico, de Errore, p. 18. 45 Taylor, Jámblico, Nota, p. 148. Ver apéndice, nota M. 286 Lo que usted debe saber sagradas. Pues, Heródoto, al hablar de Egipto, de dónde provenían estos misterios, nos dice que la religión daba normas sobre las vestiduras de los muertos 47 La eficacia de las vestiduras sagradas como medios de salvación y de liberación del mal en el mundo invisible y eterno, ocupa un lugar destacado en muchas religiones. Así los persas, los elementos fundamentales de cuyo sistema provenían del Zoroastro caldeo, creían que el sabra o vestidura sagrada propendía esencialmente a preservar al alma que partía de las calamidades que proceden de Abimán, o el diablo. y hacían ver que aquellos que se negaban a usar esas vestiduras sagradas sufrirían en su alma, y lanzarían los gritos más espantosos y aterradores, a causa de los tormentos que les serían infligidos por toda clase de reptiles y animales nocivos que los atacarían con dientes y aguijones, y no les darían un momento de reposo. 48 ¿Qué pudo haber llevado alguna vez a la humanidad a atribuir tales virtudes a una vestidura sagrada? Si se admite que solo es una tergiversación de las vestiduras sagradas puestas a nuestros primeros padres, todo se aclara. Esto también cuenta para el sentimiento supersticioso que hay en el papado, de otro modo tan inexplicable, que llevó a tantos en la era del oscurantismo a fortalecerse contra los temores del juicio por venir, buscando ser enterrados con vestidos monacales. Ser enterrado con un hábito desechado de fraile, acompañado por cartas que inscribían al difunto en una orden monástica, fue tenido como liberación segura de la condenación eterna. En los pilares del credo del labrador se describe a un fraile que le sonsaca a un pobre hombre su dinero, asegurándole que si solamente contribuía para su monasterio, San Francisco mismo te sostendrá en su capa, y te presentará ante la Trinidad, y orará por tus pecados. 49-46 Potter, Antigüedades Griegas, Vol. I. P. 356. 47 Herodoto, Lib. I. Capitán 81, P. 134, B. 48 Wilson, Religión Persa, pp. 164, 441, y 442. 49 Los reformadores británicos, Bill May, p. 258, nota. 287 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre en virtud de la misma creencia supersticiosa, el rey Juan de Inglaterra fue enterrado con una coburia de monje. 50 Y muchos personajes reales y también nobles antes de que la vida y la inmortalidad fueran de nuevo traídas a la luz con la reforma, no podían creer en un medio mejor para cubrir sus almas manchadas y desnudas ante la perspectiva de la muerte, que cubrirse con la vestidura de algún monje o fraile, tan pecadores como ellos mismos. Todas estas guaridas de la mentira tanto en el papado como en el paganismo, relacionadas con la vestimenta de los santos en uno de estos sistemas, y de los dioses en el otro, muestran, cuando se rastrea su origen, que desde que el pecado entró en el mundo, el hombre siempre ha sentido la necesidad de una justicia mejor que la suya para que lo proteja, y que ese momento fue cuando todas las tribus de la tierra se dieron cuenta de que la única justicia que podía ser útil para tal propósito era la justicia de Dios, y la que Dios manifiesta en la carne. Íntimamente relacionado con la vestimenta de las imágenes de los santos está también la coronación de ellos. Durante los dos últimos siglos, en la congregación papal, las fiestas para la coronación de las imágenes sagradas se han celebrado con más frecuencia cada vez. En Florencia, hace pocos años, fue coronada, con excepcional pompa y solemnidad, la imagen de la Madonna con el niño en los brazos. 51 Esto también proviene de los hechos que se conmemoran en la historia de Baco Osiris. Como Nimrod fue el primer rey después del diluvio, de igual modo fue célebre como el primero que llevó una corona. 52 Sin embargo, cuando cayó en manos de sus enemigos, de la misma manera en que fue despojado de toda su gloria y de todo su poder, también fue despojado de su corona. La caída de la corona de la cabeza de Osiris se conmemoró especialmente en Egipto. Esa corona fue representada en diferentes épocas y de distintas maneras, pero en el más famoso mito de Osiris se le representa, 50 y Bib. 51 Bulwark, 1852, 53, pp. 154, 157. 52 Plinio, Ist. Nat. Lib. Exmi. P. 377. A Nimrod, con el nombre de Saturno, también le fue atribuido lo mismo. Berante, P. 35, nota. 288 Lo que usted debe saber va como una guirnalda de meliloto. 53 El meliloto es una especie de trébol. Y el trébol, en el sistema pagano, era uno de los emblemas de la Trinidad. Hoy día, entre los tractarianos, el trébol se emplea con el mismo significado simbólico como lo ha sido durante largo tiempo en el papado, del cual lo ha tomado el puseísmo. Así, en una representación papal, del siglo XIV, de lo que se llama Dios el Padre, lo encontramos representado llevando una corona de tres puntas, cada uno de los cuales está puesto sobre una hoja de trébol blanco, Fig. 39. 54 Pero mucho antes de que se conociera el tractarianismo o el romanismo, el trébol era un símbolo sagrado. La hoja de trébol fue, evidentemente, un símbolo de gran importancia entre los antiguos persas, pues Heródoto, al describir los ritos de la magia persa, se refiere a él de este modo. Si alguien, un persa, se propone ofrendar a un dios, lleva el animal a un lugar consagrado. Después, cortando la víctima en partes, cuece la carne y le pone las hierbas más tiernas, especialmente trébol. Hecho esto, un mago sin un mago no se puede realizar ningún sacrificio. Canta un himno sagrado. 55. En Grecia, el trébol o trifolio, ocupaba también, en una forma u otra, un lugar importante, pues a la vara de Mercurio, el conductor de las almas, se le atribuía tanto poder que se le llamaba rabdos tripétalos, por la vara de los tres pétalos. 56. Entre los druidas británicos, la hoja de trébol blanco se tenía en alta estima como emblema de su dios Trimo y 1.57 y provenía de la misma fuente babilónica, como el resto de su religión. Entonces, el melinoto, o guirnalda de trébol con la cual estaba ceñida la cabeza de Osiris, era la corona de la Trinidad, la corona puesta sobre su cabeza como representante del Eterno, la corona de toda la tierra, según lo anunciado por la voz divina el día de su nacimiento. Ha nacido el Señor de toda la tierra y así como esa guirnalda de Melinoto, esa corona del dominio universal, cayó de su cabeza antes de su muerte, así 53. Plutarco, de Iside, Bol. I. P. 356, E. 54 de la iconografía de Didrón, Bol. I. P. 296. 55 Historia, Lib. I. Capitán 132, pp. 62,63. 56 Homero, Himno a Mercurio, LL. 526,527. 289 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre, por tanto, se fabuló que cuando Baco llevó al cielo a su esposa Ariadna, como demostración de la alta dignidad que se la había otorgado, él puso sobre su cabeza una corona. 58 Y la conmemoración de esta coronación de la esposa del dios babilónico, se perpetúa hasta hoy en la bien conocida figura de la esfera llamada Ariadnae Corona. 59 O la corona de Ariadna es y fue, indiscutiblemente, la fuente real del rito papal de la coronación de la Virgen. Del hecho de que la guirnalda de Meliloto ocupara lugar tan destacado en el mito de Osiris, de que la guirnalda se pusiera sobre su altar, y de que su tumba fuera coronada 60 con flores, se originó la costumbre, tan predominante en el paganismo, de adornar los altares de los dioses con guirnaldas de todas clases, y con una notable profusión de flores. 61 Hombro a hombro. 57 Davies, los druidas, p. 448. 58 Ovidio, Fastos, Lib. Lil, L. 513, Bol. Iley. P. 184. 59 Manilio, Lib. V. V. 21, P. 164. 60 Wilkinson, Bol. If. P. 345. 61 Ivy. Bol. V. P. 368. También, cuando él se levante a una nueva vida, la corona debe ser puesta nuevamente en su cabeza, y su dominio universal reconocido solemnemente. Por tanto, a consecuencia de esto hizo su aparición la solemne coronación de las estatuas del gran dios, y también poner la guirnalda sobre su altar, como trofeo de su reconquistado dominio. Pero si se coronaba al gran dios, también era necesario que la gran diosa recibiera un honor semejante. Sí. 39 Imagen papista de Dios con corona de trébol. 290 Lo que usted debe saber con esta razón para la decoración de los altares con flores, había también otra. Cuando en ese hermoso campo de Hena, Proserpina recogía flores, ella misma, la flor más bella, por el tenebroso Dis fue raptada. Y todas las flores que había recogido en su falda se perdieron, por lo cual la pérdida sufrida por el mundo no solo hizo brotar sus propias lágrimas, sino que fue lamentada en los misterios como una pérdida de no poca monta, una pérdida que no solo la despojaba de su propia gloria espiritual, sino que acabó con la fertilidad y con la belleza de la misma tierra. 62 No obstante esa pérdida, se creía que la esposa de Nimrod, bajo el nombre de Astarte, o Venus, había sido más que indemnizada. Por tanto, al tiempo que la sagrada guirnalda del dios descoronado se ponía de nuevo triunfalmente sobre su cabeza y sobre sus altares, al recobrarse las flores que había perdido Proserpina, también se ponían en esos altares junto con ella, en señal de gratitud a esa madre de la gracia y de la bondad, por la belleza y las bendiciones temporales que la tierra debía a su mediación y a su amor. 63 Esto ocurrió especialmente en la Roma pagana, donde los altares se adornaban profusamente con flores. De esta fuente tomó directamente el papado la costumbre de adornar con flores el altar. Y del papado, la tomó el puseísmo en la Inglaterra protestante, bregando por introducir tal costumbre entre nosotros mismos. Pero, considerando esto con respecto a su fuente, seguramente que los hombres con la más ligera chispa de sentimiento cristiano, podrán sentirse bastante avergonzados de considerar 62 Ovidio, Metamorfosis, Lib. V. Fap. 6, LL. 391, 395, y Fap. 8, LL. 468, 473. Ovidio habla de las lágrimas que derramó Proserpina cuando, al desgarrarse de arriba abajo su vestido, todas las flores que había recogido cayeron al suelo, como una muestra de la ingenuidad de una mente infantil. Pero esto es, evidentemente, para el no iniciado. Los lamentos de Ceres, que estaban íntimamente relacionados con la caída de estas flores, y la maldición del suelo, que siguió inmediatamente, indicaban algo completamente diferente. Pero que no puedo tratar aquí. 63 Lucrecio, dirigiéndose a Venus, dice. Tibisu habeis daedalat ellos sumitit flores lib. Y v 6,7 petos. 291 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre tal cosa. Esto no solo es contrario al genio de la administración del Evangelio, que requiere que los que adoran a Dios, que es espíritu, le adoren en espíritu y en verdad, 64, sino que eso es un símbolo inequívoco de los que se regocijan con el restablecimiento del paganismo en oposición al culto del único Dios viviente y verdadero. Sección 4. El Rosario y el culto del Sagrado Corazón. Todos saben cuán completamente romanista es el uso del Rosario. Y cómo los seguidores de Roma repiten mecánicamente sus oraciones con las cuentas del Rosario. Sin embargo, el Rosario no es un invento del papado. Pertenece a la más remota antigüedad y se encuentra casi universalmente en las naciones paganas. El Rosario se usó como instrumento sagrado entre los antiguos mexicanos. 65 Se le usaba ampliamente entre los brahmanes del Indostán. Y en los libros sagrados hindúes se hace referencia a él muchas veces. Así, en un relato de la muerte de Sati, la esposa de Shiva, aparece el rosario. Al oír este suceso, Shiva se desmayó de dolor. Luego, habiéndose recobrado, se precipitó a las orillas del río del cielo, donde vio el cuerpo tendido de su amada Sati, ataviado con blancas vestiduras, sosteniendo en sus manos un rosario, y fulgurando con esplendor, brillando como oro bruñido. 66 En el Tíbet se le ha usado desde tiempo inmemorial, y entre todos los millones de orientales adherentes de la fe budista. Lo que sigue, tomado de Sir John F. Davis, demostrará cómo se le emplea en la China. En la religión tártara de los lamas, el rosario de 108 cuentas ha llegado a ser parte de la vestidura ceremonial asignada a los 9 grados de la clase oficial. El rosario consiste en un collar de cuentas de coral, casi tan grandes como huevos de paloma, que desciende hasta la cintura, y que se distingue por algunas cuentas, según la categoría del Usua. 64 Es evidente que esta expresión no significa solamente que se le adorara con sinceridad, sino también con sencillez, lo que era opuesto al culto simbólico de los judíos. 65 Un bol, bol. I. P. 20. 66 Vaibhasi Purana, Kennedy, p. 332. 292 Lo que usted debe saber, Río. Hay un rosario pequeño de 18 cuentas, de tamaño inferior, con el cual los bonzos cuentan sus oraciones y jaculatorias, exactamente como en el ritual romano. En China, los laicos lo llevan algunas veces en la cintura, perfumado con almizcle, y le dan el nombre de Eanchoo, o cuentas olorosas. 67 En la Grecia asiática, el rosario se usó comúnmente, como puede verse por la liana Efesia. 68 Parece que en la Roma pagana ocurría lo mismo. Los collares que usaban las damas romanas no eran solamente cintas ornamentales alrededor del cuello, sino que colgaban hasta el pecho. 69 Tal como ocurre con los rosarios modernos. Y el nombre que se les daba, indica el uso a que se destinaban. Monilé, la palabra común para nombrar la gargantilla, no puede tener ningún otro significado que el de recordatorio entonces, fuera cual fuese el pretexto que se tuvo desde un principio para la introducción de tales rosarios o recordatorios, la idea en sí de tal cosa, es completamente pagana. 70 Se supone que cierto número de oraciones deben ser repetidas, pero esto pasa por alto la gran exigencia que Dios hace al corazón, y lleva a los que hacen tal cosa a creer que la forma y la rutina lo son todo, y piensan que por su palabra días serán oídos, Mateo 6, 7. En la Iglesia Católica se ha introducido ampliamente una nueva clase de devoción, en la cual las cuentas desempeñan una parte importante, y que demuestra cuáles son las nuevas zancadas que está dando todos los días el papado en la dirección del antiguo paganismo babilónico. Me refiero al Rosario del Sagrado Corazón. No ha pasado mucho tiempo desde que se introdujo primero el culto del Sagrado Corazón. Y ahora es el culto favorito en todas partes. Así ocurrió en la antigua Babilonia, como se evidencia por el sistema babilónico cuando este apareció en Egipto. Allí también fue venerado un Sagrado Corazón en 67 China, Bol. I.P. 391. 68 Ver el grabado de la CID. 8. 69 Dad longa momilia collo video, metam. Lib. XL 264, Bol. I.P. 498. 70 La misma palabra rosario parece venir del conaleo ro, meditación, y share, guía 293 acerca de los misterios. Y el culto al hombre corazón era uno de los símbolos sagrados de Osiris cuando él nació de nuevo, y apareció como Arpócrates, o el niño divino, 71 nacido en los brazos de su madre Isis. Por tanto, el fruto de la Persea egipcia era particularmente sagrado para él por su parecido al corazón humano 72. Por esto, esta divinidad infantil se representaba frecuentemente llevando en una de sus manos un corazón, o el fruto en forma de corazón de la Persea, Cid. 40. 73 El grabado adjunto procede de Pompeya. Pero en la siguiente cita del crítico John Bay sobre las antigüedades de la Galería de Pinturas de Florencia, se demostrará que la pueril divinidad había sido representada de la misma manera en todas partes en la antigüedad. Hablando de la estatua de Cupido, él dice que es un muchacho hermoso, fuerte, carnudo y rollizo, en primorosa acción deportiva, agitando hacia atrás un corazón 74. Así, el dios niño llega a ser considerado como el dios del Cora, Cid. 40-71 El nombre de Arpócrates, como se ve por Bunsen, significa Horus, el niño 72 Plutarco, de Iside, Bol. I.P. 378, C. 73 Pompeya, Bol. I.P. 177 Cupido con el corazón simbólico 294 Lo que usted debe saber son, en otras palabras, como Cupido, el dios del amor. Para identificar esta deidad infantil con su padre el cazador poderoso se le equipaba con el arco y las flechas. Y para deleite del vulgo pagano, este dios niño deportista, en manos de los poetas, fue celebrado apuntando con sus dardos de punta dorada a los corazones de la humanidad. Sin embargo, su verdadero carácter, como lo demuestra el relato anterior, como se concluye por el motivo que ya hemos visto, era mucho más elevado y de clase muy diferente. Él era la simiente de la mujer. Entonces, Venus y su hijo Cupido, no eran otra cosa que la Madonna y el niño 75 mirando el asunto con esta luz, la verdadera fuerza y el significado del lenguaje aparecerán en las palabras que Virgilio puso en boca de Venus, cuando dijo, dirigiéndose a Cupido. Hijo mío, mi defensa, cuyo solo poder mantiene a raya al tronador en su terrible trono, a ti, tu muy afligida madre acude, y en tu socorro y en tu fe confía 76 de lo que ya hemos visto sobre la forma en que el poder y la gloria de la madre diosa se fundamentan completamente en el carácter divino atribuido a su hijo, el lector debe ver cómo esto se pone exactamente de manifiesto cuando al hijo se le llama la defensa de su madre. Como el dios niño, cuyo símbolo era el corazón, era reconocido como el dios de la niñez, esto explica muy satisfactoriamente una de las costumbres peculiares de los romanos. Kenneth nos dice en sus antigüedades, que los jóvenes romanos, en sus tiernos años, acostumbraban llevar 74 John Bell, Italia, p. 269. Edimburgo, 1825. 75 Los versos siguientes de Ovidio demostrará que él identificaba claramente a Venus y a Cupido con la madre y el niño babilónicos. Terribilem quondam fugiens tipona diometune cum procoelo Jupiter armaturit, venita deu praten, comitata cupidine parvo, inque palestinae margines edita qua efastos, lib. I.P. 461-464, Bol. I.P. 113. 76 La Eneida, lib. I.937-940. En la traducción de Dryden, Bol. I.P. 335. En el original, LL. 668-670. 295 Acerca de los misterios. y el culto al hombre un adorno de oro colgado al cuello, llamado Bulla, que era hueco y en forma de corazón. 77 Barker, en su obra sobre Cilicia, al tiempo que admite que la bulla romana tenía forma de corazón, 78 dice además que era costumbre en el nacimiento de un niño darle el nombre de algún personaje divino del que se suponía que lo tuviera bajo su cuidado, aunque el nombre no se mantenía más allá de la infancia, cuando se abandonaba la bulla. 79 ¿Quién era tan idóneo para ser el dios bajo cuya custodia se pusieran los niños romanos, como el dios que bajo cualquiera de sus muchos nombres representaba el símbolo que ellos usaban, y que, al tiempo que era reconocido el grande y poderoso dios de la guerra, era también presentado en su forma favorita como un niñito? Parece que la veneración del Sagrado Corazón también se extendió hasta la India, porque allí a Vishnu, el dios mediador, en un de sus avatares, con la señal de la herida en un pie, 80 a consecuencia de la cual murió, por lo que se hace anualmente una lamentación, se le representa llevando un corazón colgado en el pecho, Cid. 41. 81 Ante la pregunta de cómo ocurrió que el corazón se convirtiera en el símbolo reconocido del hijo de la Gran Madre, la respuesta es: en Caldea, el corazón es Bel. Y, como en el principio, después de la represión sufrida por la idolatría, casi toda la mayor parte de los elementos importantes del sistema caldeo se introdujeron solapadamente, y así, bajo ese solapamiento continuaron para mantenerlos ocultos a la vista del no iniciado, después de que la razón primordial, la razón del temor, había dejado de operar. Entonces, el culto del Sagrado Corazón, era justamente, bajo un símbolo, el culto del Sagrado Bel, de ese poderoso de Babilonia que había muerto como mártir por la idolatría. Porque al Hipócrates, o Horus, el 77 pp. 300,301. 78 Lares y Penates de Cilicia, p. 147. 79 Ibid. P. 166. 80 Vedante, con respecto a la muerte de Krishna, uno de los avatares de Vishnu, p. 61. 81 del Panteón, de Mohr, lámina 11, fig. 6. 296 Lo que usted debe saber, Dios niño era considerado como Bel. 82 Que este fue en verdad el caso, lo demuestra la siguiente cita de Taylor, en una de sus notas a la traducción de los himnos órficos. Mientras Baco, dice él, se miraba con admiración en un espejo, fue lamentablemente despedazado por los titanes que, no contentos con esta crueldad, cocieron primero sus miembros en agua, y después los asaron en el fuego. Pero mientras estaban saboreando su carne así aderezada, Júpiter, excitado por el olor, y dándose cuenta de la crueldad de los hechos, lanzó su rayo a los titanes, y entregó sus miembros a Apolo, el hermano de Baco, para que pudieran ser enterrados apropiadamente. Y al hacerse esto, Dionisos, es decir, Baco, cuyo corazón fue arrebatado y conservado por Minerva durante el despedazamiento, para una nueva regeneración, se levantó de nuevo, y al ser restaurado a su vida original y a su integridad, completó después el número de los dioses. 83 Ciertamente, esto demuestra con una luz sorprendente, el peculiar carácter sagrado del corazón de Baco, y que la regeneración de su corazón tiene el mismo significado que fue Atri. 82 Verante, p. 69. 83 Taylor, Himnos Místicos de Orfeo. Nota, p. 88. Fig. 41 Vishnu con el símbolo del corazón. 297 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre vuelve al nuevo nacimiento, o nueva encarnación de Nimrod o Bel. Sin embargo, cuando Bel nació de nuevo como un niño, fue representado, como hemos visto, como una encarnación del sol. Por tanto, para indicar su relación con el ígneo y calcinante sol, el Sagrado Corazón se representaba frecuentemente como un corazón flameante. 84 Así, el Sagrado Corazón de Roma es representado como un corazón que despide llamas, como puede verse en los rosarios destinados a su culto. Entonces, ¿a cuento de qué se dice que el Sagrado Corazón que Roma adora lleve el nombre de Jesús, cuando no solamente es la devoción tributada a una imagen material, tomada del culto del anticristo babilónico, sino que los atributos asignados a ese Jesús no son los atributos del Salvador viviente y amante, sino los atributos auténticos del antiguo Moloco Bel? Sección V Lámparas y cirios. Otra particularidad del culto papal es el empleo de lámparas y cirios. Si la Madonna y el niño se ponen en un nicho, debe encenderse una lámpara ante ellos. Si va a celebrarse la misa, aunque sea a plena luz del día, deben encenderse cirios en el altar. Si va a realizarse una gran procesión, no puede ser cabal y completa sin cirios encendidos para adornar el vistoso espectáculo. El uso de tales lámparas y cirios proviene de la misma fuente que todo el resto de la superstición papal. lo que dio origen al corazón cuando se convirtió en emblema del Hijo encarnado, siendo representado como un corazón en llamas, requería también que tales lámparas y cirios encendidos hicieran parte del culto de ese Hijo, pues así, según los ritos establecidos por Zoroastro, era adorado el dios Sol 85 cuando a cada uno de los egipcios se le exigía que encendiera una lámpara delante de su casa al aire libre. Esto era un acto de homenaje al Sol, que había ocultado su gloria para envolverse en una forma humana. 86 cuando los 84 Berfit 4 con el corazón flameante en una de las manos. 85 ver nota tercera. 86 ver ante, p. 118. 298 lo que usted debe saber. Yezidis del Kurdistán celebran hoy día, una vez al año, su fiesta de las lámparas encendidas, también es en honor de Sheikh Shems, o el Sol 87. Lo que se hacía en gran escala en esas grandes ocasiones, era hecho en pequeña escala en los actos individuales de adoración a su dios, mediante lámparas y cirios encendidos ante la divinidad favorita. Como sabemos por el escritor apócrifo del libro de Baruch, esta práctica predominó grandemente en Babilonia. Encienden lámparas para ellos, para los dioses, dice él, y en mayor número que para sí mismos, pero los dioses no pueden ver ninguna. Pues son como las vigas del templo. 88 La misma práctica se observaba en la Roma pagana. Así encontramos que Licinio, el emperador pagano, antes de entrar en combate con Constantino, su contrincante, convocaba una gran reunión de amigos en un bosque espeso, y allí ofrecía sacrificios a sus dioses, encendiendo velas de cera ante ellos, al tiempo que en su arenga les insinuaba a sus dioses que si ellos no le concedían la victoria ante Constantino, su enemigo y el de ellos, se verían en la necesidad de abandonar su culto, y no encendería más velas de cera en su honor. 89 También en Roma figuraban profusamente las velas de cera en las procesiones paganas. En estas solemnidades, dice el doctor Middleton, citando como autoridad a Apuleyo, en estas solemnidades, el magistrado principal solía asistir con frecuencia, vestido de ceremonia, acompañado por los sacerdotes con sobrepelliz y con velas de cera en las manos, llevando en procesión las imágenes de sus dioses, vestidos con sus mejores galas. Estos los dioses eran seguidos, usualmente, por los jóvenes principales del lugar con vestidos de lino blanco o sobrepellices, cantando himnos en honor de los dioses cuya fiesta estaban celebrando, acompañados por multitud de gente de toda clase que estuvieran iniciados en la misma religión, todos con antorchas o velas de cera en las manos. 90-87 Identificado con Sheikh Adi. Ver Nínive y Babilonia, p. 81, y Nínive y sus ruinas, vol. I. pp. 289,290. 88 Baruch 6, 19 minutos, 20 segundos. 89 Eusebio, Vida de Constantino, lib. I. 5, p. 183. 90 Middleton, Carta desde Roma, p. 189. Apuleyo, vol. I. Metam. Capitán X. pp. 1014, 1016, y Capitán X, pp. 1019, 1021. 299 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre así, tan absoluta y exclusivamente pagana era la costumbre de encender lámparas y velas a la luz del día, que encontramos escritores cristianos tales como Lactancio, en el siglo IV, que ponen de presente lo absurdo de tal práctica, y ridiculizan a los romanos por encender velas a Dios, como si él viviera en la oscuridad. 91 Si tal costumbre hubiera logrado el menor arraigo entre los cristianos, Lactancio nunca habría podido ridiculizarla como lo hace, como una práctica propia del paganismo. Pero lo que era desconocido para la iglesia cristiana del comienzo del siglo IV, empezó a insinuarse poco tiempo después, y ahora constituye una de las más notables peculiaridades de la congregación que hace alarde de ser la madre y señora de todas las iglesias. Mientras Roma usa tanto lámparas como cirios en sus ritos sagrados, es sorprendente, sin embargo, que atribuya alguna virtud extraordinaria a los cirios sobre todas las demás luminarias. Hasta los tiempos del Concilio de Trento, así oraba ella el sábado santo en la bendición de los cirios pascuales. Recordándote en tus obras este sábado santo, ofrecemos muy humildemente este sacrificio ante tu majestad. Especialmente, un fuego no profanado con la gordura de la carne, ni mancillado con aceite o ungüento profano, ni contaminado con cualquier fuego sacrílego. Sino que te ofrecemos con obediencia que procede de perfecta devoción, un fuego hecho de cera y pábilo, encendido y quemado en honor de tu nombre. Por tanto, este misterio tan grande, y el maravilloso sacramento de esta santa víspera, debe ser ensalzado sin falta con justas y merecidas oraciones. 92. Que hubiera algún misterio oculto, como aquí se decía, encubierto en las velas de cera en el sistema original de la idolatría, de la cual ha tomado Roma su ritual, bien puede creerse cuando se observa el acuerdo unánime de las naciones más remotas sobre el uso de velas de cera en sus ritos sagrados. Entre los tunguses, cerca del lago Baikal en Siberia, se ponen velas de cera ante 91 Lactancio, Institut. Lib. B. Capitán 2, P. 289. 92. Hocico para Pascua, Florida, en análisis de la epístola del Dr. Genciano Arbez de Lovaina, P. 229, B. y 230, A. 300. Lo que usted debe saber. Los Burchan, los dioses o ídolos de ese país. 93. En la Islas Molucas se usan velas de cera en el culto de Nito, o el diablo, a quien estos isleños adoran. Habiéndose reunido 20 o 30 personas, dice Ur, ellos llaman a Nito, golpeando un pequeño tambor consagrado, mientras que dos o más del grupo encienden velas de cera, y pronuncian algunas palabras misteriosas que ellos consideran capaces de conjurarlo. 94. En Ceilán, el uso de velas de cera en el culto es un requisito indispensable. En Ceilán, dice el mismo autor, algunos adeptos, que no son sacerdotes, erigen capillas para sí mismos, pero están obligados a tener en cada una de ellas una imagen de Buda, a encender ante él cirios o velas de cera, y a adornarlo con flores. 95. Una práctica tan generalizada debe haber venido de una fuente primigenia, y debe haber tenido originalmente, en el fondo, alguna razón mística. De hecho, la vela de cera era un jeroglífico, como tantas otras cosas que ya hemos visto, y estaba destinada a representar al dios babilónico en una de sus caracterizaciones esenciales de gran mediador. El lector de los clásicos podrá recordar que uno de los dioses de la antigüedad primigenia se llamaba Urano, 96, es decir, el iluminador con este mismo carácter. 93. Revista Asiática, Vol. XVI. pp. 593,596. 94. Ritos y ceremonias, p. 91, col. 1. 95. Y vid. p. 95, col. 2. 96. De Ahor, o nuestra luz, Ian, hacer o producir. Urano entonces es el iluminador según la versión de los 70, este es el Urano fenicio, llamado el hijo de Helios, o Philo Biblius, que, de por sí, representa el nombre de el Altísimo, v. De los 70 pp. 16, 19. Urano, en sentido material, es el que brilla. Y para Hesiquio, su voce agmon, equivale a Cronos, que también tiene el mismo significado, porque KRN, la forma verbal de la cual procede, también significa echar cuernos, o producir rayos de luz. Y, por tanto, mientras que el epíteto Cronos, o el cornudo hace referencia principalmente al poder material de Nimrod como un rey poderoso, cuando ese rey fue deificado, y se convirtió en el señor del cielo, dicho nombre, Cronos, todavía se le aplicaba en su nuevo carácter como el que brilla o el iluminador. La distinción hecha por Hesíodo entre Urano y Cronos, no es argumento en contra de la verdadera identidad substancial de estas divinidades paganas. Porque Heródoto, Ist. Lib. I. Capitán 53, dice que Hesíodo tuvo que ver con la invención de una teogonía para los griegos, lo que implica que, por lo menos, algunos detalles de esa teogonía deben haber provenido de su propia imaginación. Y, al examinarla, se encuentra, cuando se descorre el velo de la alegoría, que el Urano de Hesíodo, aunque presentado como uno de los dioses paganos, era realmente, en el fondo, el dios del cielo, el dios viviente y verdadero. Ver lo que se dice con respecto al titán de Hesíodo en el capítulo séptimo, sección 9. 301. Acerca de los misterios. Y el culto al hombre se adoraba a Nimrod al ser deificado. Como el dios Sol era considerado no solamente como el iluminador del mundo material, sino también como el iluminador de las almas de los hombres, pues se le reconocía como el revelador de la bondad y de la verdad. 97. Es evidente que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el nombre propio y personal de nuestro Señor Jesús, el Cristo, es la palabra de Dios, como el revelador del corazón y de los designios de la deidad. Para identificar a Dios Sol con el gran revelador de la deidad, se le representó en la escultura como un león con el nombre de Mitra. Ese león tenía una abeja en la boca, Cid. 42. 98. La abeja en la boca del dios Sol tenía el propósito de señalarlo como la palabra, pues Tubar, la palabra caldea que significa abeja, también significa palabra. Y poner la abeja en la boca, no deja duda en cuanto a la idea que se quería dar a entender. Se quería inculcar la creencia de que Mitra, que según dice Plutarco, era adorado como Mesites, el mediador, 99 en su carácter de Urano, el iluminador, no era otro que el glorioso, de quien el evangelista San Juan dice. En el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con el Dios, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesús, el Cristo, fue siempre el revelador de la deidad, y debe haber sido conocido por los patriarcas como tal, pues el mismo evangelista dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él nos lo declaró, es decir, él ha sido revelado por él. Antes de que viniera el Salvador, los antiguos judíos se referían comúnmente al Mesías, o al Hijo de Dios, con el nombre de Dabar, o la palabra. Esto se verá al reflexionar sobre lo que se dice en el capítulo tercero del libro primero de Samuel. En el primer versículo de ese capítulo se dice, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, es decir, como consecuencia del pecado de Eli, el Señor no 97 Wilkinson, Vol. If. P. 189. 98 Upuis, el origen de todos los cultos, Vol. If. P. 194. La figura anterior es de Ide, de Vetere Religine Persarum, P. 113. 99 Plutarco, de Iside, Vol. I. P. 369. 302 Lo que usted debe saber se había revelado en visión durante largo tiempo, como lo había hecho a los profetas. Cuando el Señor llamó a Samuel, se restauró esta visión del Dios de Israel, aunque no para Elí, porque en el último versículo, v. 21, se dice. Y el Señor volvió a aparecer en Silo. Porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Aunque el Señor le habló a Samuel, este lenguaje implicaba más que palabras, porque se dice que el Señor volvió a aparecer, es decir, que fue visto. Cuando el Señor se reveló a sí mismo, o fue visto por Samuel, se dice que fue por la palabra, Dabar, del Señor. Para que sea visible, la palabra del Señor tiene que ser la palabra de Dios en persona, es decir, Cristo tiene evidentemente, la palabra tiene después del cautiverio de Babilonia, como se ve en las paráfrasis caldeas del Antiguo Testamento. A Cristo se le llamó comúnmente por el título de la palabra del Señor en estas paráfrasis caldeas, el término la palabra es Mibra. Pero esta palabra, aunque es un sinónimo de la que se emplea en las escrituras hebreas, jamás se usa allí. Dabar es la palabra que se emplea. Esto tiene tan general aceptación que en la traducción hebrea del Evangelio de San Juan en el políglota de Baxter, el primer versículo dice así. En el principio era la palabra, Dabar. 101 Obras de Platón, Vol. I. P. 85, E. El león de Mitra con la abeja en la boca, Fig. 42-303 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre fue el nombre primitivo por el cual se le conoció. Y, por tanto, no causa sorpresa que Platón se refiriera a la segunda persona de su Trinidad con el nombre de el Logos, lo cual es apenas la traducción de Dabar, o la palabra 101 la luz de las velas de Tzer. Al igual que la luz de Dabar, la abeja, se presentaba como el sustituto de la luz de Dabar, la palabra así, los apóstatas se apartaron de la luz verdadera, y en su lugar crearon una sombra. Es claro que este fue el caso, pues dice Crabbe, hablando de Saturno. En sus altares se colocaban velas de cera encendidas, porque por Saturno los hombres pasaron de las tinieblas del error a la luz de la verdad. 102 En la Grecia asiática, el dios babilónico era reconocido evidentemente como la palabra que da luz, porque allí encontramos la abeja ocupando tal posición, que es muy claro que ella era un símbolo del gran revelador. Así vemos que Niller, refiriéndose a los símbolos relacionados con el culto de la Diana Efesia, dice. Su símbolo permanente es la abeja, que no se atribuía a Diana de otra manera. Al mismo sumo sacerdote se le llamaba Esen, o la abeja rey. 103 El carácter de sumo sacerdote muestra el carácter del dios que representaba. Por supuesto, la divinidad contemplativa de Diana, la diosa que lleva la torre, era la misma divinidad atribuida invariablemente a la diosa babilónica. Y tal título del sacerdote deja ver que la abeja que aparecía en sus medallas era apenas un símbolo para su hijo, como la simiente de la mujer, en su supuesto carácter de Dabar, la palabra, que iluminaba las almas de los hombres. De que este es precisamente el misterio oculto bajo el encendido de los cirios en los altares del papado, tenemos una evidencia muy notable en sus mismas prescripciones, pues en el mismo lugar en que se habla del misterio de los cirios, Roma se refiere de este modo a la abeja que produce la cera. Por cuanto nos maravillamos grandemente al considerar el primer principio de esta sustancia, a saber, los cirios, entonces nos vemos en la imperiosa necesidad de exaltar la cera original de las abejas, porque, ellas recorren las flores con sus pies, pero las flores no. 102 Crat, Mitología, p. 12. 103 Muller, Los Dorios, Bol. I. pp. 403,404. Oxford, 1830. 304 Lo que usted debe saber se dañan por esto. Ellas no tienen hijos, pero dan vida con su boca a sus jóvenes enjambres, así como Cristo, para ejemplo maravilloso, procedió de la boca de su padre. 104 Aquí es evidente que se hace referencia a Cristo como la palabra de Dios. Y como podría haberlo concebido alguna vez cualquier imaginación, un paralelo tal como el contenido en este pasaje, no habría sido por el equívoco entre lavar, la abeja, y lavar, la palabra en una obra papista, ya citada, el Pancartium Marianum, encuentro que al Señor Jesús se le da expresamente el nombre de la abeja. Refiriéndose a María, con el nombre de paraíso del deleite, el autor dice así. En este paraíso donde la abeja celestial, es decir, la sabiduría encarnada se alimentó ciertamente. Aquí encontró ese goteante panal, con el cual toda la amargura del mundo corrompido se ha tornado en dulzura. 105 Esto representa blasfemamente al Señor Jesús como si hubiera. 104 Análisis de la epístola del Dr. Genciano Arbez de Lovaina, pp. 349, b, y 350, a. Esta obra comúnmente llamada la colmena de la Iglesia Romana, contiene el latín original del pasaje traducido arriba. El pasaje en cuestión se encuentra por lo menos en dos misales romanos que, sin embargo, ahora son poco comunes, a saber, uno impreso en Viena en 1506, sol. 75, p. 2, con el cual se comparó y se verificó la cita del texto. Y la otra impresa en Venecia en 1522. Estas fechas son anteriores a la institución de la región. Y, según parece, este pasaje fue expurgado de las ediciones subsiguientes por no resistir la búsqueda escrutadora a la que estuvo sometido todo lo relacionado con la religión como consecuencia del magno acontecimiento. Sin embargo, la ceremonia de la bendición de los cirios que no aparece en el Pontificale Romanum de la Biblioteca de Abogados de Edimburgo, se encuentra en el Pontificale Romanum de Venecia, 1543, p. 195, y en el Pontificale Romanum de Venecia, 1572, p. 183. En la ceremonia de bendición de los cirios que aparece en el misal romano impreso en París en 1677, en la página 81 y siguientes, hay una gran alabanza de la abeja, muy semejante al pasaje citado en el texto. La introducción de una fórmula tan fuera de lo común en una ceremonia religiosa es de muy vieja data y su fuente es evidentemente italiana. Pues, en las obras del obispo papista Enodio, que ocupó una diócesis italiana en el siglo VI, encontramos la réplica de lo que estamos considerando. Así, en una oración con respecto al cirio pascual, se declara expresamente que la razón para la ofrenda del cirio es porque, por medio de las abejas que producen la cera de la cual se hace, la tierra tiene una imagen de aquello que le es peculiar al cielo, meretura vere terra quod coeli estenot, opera, p. 456, y eso con respecto al mismo asunto de la generación, pues las abejas pueden por medio de la virtud de las hierbas, alimentar a sus crías por medio de sus bocas, empleando menos tiempo que las demás crías. Criaturas que lo hacen de manera corriente, prolem. Quam erbarum lucro, diligentius posunto de profligare quam seminavit. Esta oración tiene la misma idea de la oración del texto. Y solo hay una manera de explicar el origen de tal idea. Ella debe haber procedido de una liturgia caldea. 105 Pancartium, Capitán 29, p. 122. 305 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre tomado de su madre todo lo necesario para bendecir al mundo. ¿Esto podría haber provenido alguna vez de la Biblia? No. Solamente debe haber procedido de la fuente donde el escritor aprendió a llamar a la sabiduría encarnada por el nombre de la abeja. Como el equívoco por el cual se aplicó tal nombre al Señor Jesús solo procede de la lengua babilónica, esto demuestra de dónde ha venido su teología, y sirve también como demostración de que toda esa oración para la bendición de los cirios debe haberse tomado de un libro babilónico de oraciones. Seguramente, a cada paso, el lector debe ver cada vez más la exactitud del nombre divino dado a la mujer de las siete colinas. Misterio, Babilonia la Grande. Sección sexto La señal de la cruz todavía queda un símbolo más del culto romano para ser considerado, y es el signo de la cruz. En el sistema papal, como es bien sabido, el signo de la cruz y la imagen de la cruz se encuentran en todo. No puede decirse ninguna oración, ni realizarse ningún culto, y casi ni darse ningún paso, sin el uso frecuente del signo de la cruz. La cruz es considerada como el gran talismán, como el gran refugio en todos los momentos de peligro, en todos los momentos de tentación, como la protección infalible contra todos los poderes de las tinieblas. La cruz es adorada con todo el homenaje debido solo al Altísimo. Y que cualquiera la llame por el término bíblico de el madero maldito es, a oídos de un romanista genuino, una gravísima ofensa. Decir que tal sentimiento supersticioso por el signo de la cruz, que un culto como el que Roma le rinde a una cruz de madera o de metal procede de lo dicho por Pablo. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor nuestro Jesús, el Cristo, es decir, en la doctrina de Cristo crucificado, es un mero disparate, un bajo subterfugio y apenas un pretexto. Las virtudes mágicas atribuidas al así llamado signo de la cruz, y el culto que se le rinde, nunca procedió de tal fuente. El mismo signo de la cruz adorado ahora por Roma, se usó en los misterios babilónicos, fue aplicado por el paganismo a los mismos fines mágicos, y se le tributaron los mismos honores. Lo que ahora se llama la cruz cristiana, 306. Lo que usted debe saber no fue originalmente un emblema cristiano en modo alguno, sino que fue el tau místico la forma verdadera y original de la T de los caldeos y de los egipcios, y la letra inicial del nombre de Tamuz que, en hebreo, tiene el mismo radical que lleva en el caldeo antiguo, y que, tal como se encuentra en las monedas, tenía la forma que se ve en el N1106 del grabado adjunto, FIT. 43. Y en etrusco y en copto, como en los números 2107 y 3108, este tau místico se marcaba en la frente de los iniciados en los misterios 109 cuando recibían el bautismo, y se le empleaba de muy diversas maneras como símbolo sacratísimo. Algunas veces, para identificar a Tamuz con el sol, se le agregaba al círculo solar como en el N4. Otras veces, se inscribía dentro del círculo, como en el N5110. Puede haber dudas con respecto a que la cruz de Malta que los obispos romanos agregan a sus nombres como símbolo de su dignidad episcopal, sea la letra tau. Pero parece que no hay razón para dudar que la cruz de Malta es un 106 de Quito, Enciclopedia Bíblica, Vol. I. P. 495. 107 de Sir W. Betam, Etruria, Vol. I. P. 54. 108 de Bunsen, Vol. I. P. 450. 109 Tertuliano, de Proscript. Oeret. Capitán 40, Vol. I. P. 54, y nota. Lo dicho por Tertuliano quiere decir que aquellos que eran iniciados en los misterios mediante el bautismo, eran señalados en la frente de la misma manera en que lo eran sus compatriotas de África que, por ese tiempo, habían empezado a ser marcados en el bautismo con el signo de la cruz. 110 Stephen, América Central, Vol. II. P. 344, Lámina 2. 111 Layard, Nínive y Babilonia, P. 211. Nínive y sus ruinas, Vol. I. P. 446. 112 Wilkinson, Vol. I. P. 365, Lámina. 113 Ver el grabado del rey en el capítulo siguiente. 114 Perlacitan, Costumbres de los salvajes americanos, Vol. I. P. 442. FIT. 43 La T cruciforme o tau de las naciones antiguas, 307 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre símbolo del sol, pues Layard la encontró como símbolo sagrado en Nínive, asociada con él de tal forma que lo llevó a identificarla con el sol. 111 Al tau místico, como símbolo de la gran divinidad, se le llamó el signo de la vida, se usaba sobre el corazón como amuleto. 112 Se marcaba en las vestiduras ceremoniales de los sacerdotes, tal como se hace en las vestiduras ceremoniales de los sacerdotes de Roma. Y los reyes lo llevaron en la mano como señal de su dignidad o autoridad concedida de modo divino. 113 Las vestales de la Roma pagana lo usaban suspendida de sus gargantillas, tal como lo hacen las monjas ahora. 114 Los egipcios hacían lo mismo, y muchas de las naciones bárbaras con las cuales comerciaban ellos, como lo testimonian los monumentos egipcios. En relación con el aderezo de algunas de estas tribus, Wilkinson escribe esto. El cinturón estaba algunas veces grandemente ornamentado. Tanto los hombres como las mujeres usaban aretes. Y, frecuentemente, llevaban una cruz pequeña suspendida del collar o en el cuello de sus vestidos. La adopción de esto último no les era peculiar. También se colgaba, o se le veía sobre las vestiduras del Rotenemno. Y sus huellas pueden verse en los fantásticos ornamentos del rebo, mostrando que ya se usaba en tiempos tan remotos como el siglo XV antes de la era Cid. 44 paganos antiguos acicalados con cruces 308 Lo que usted debe saber cristiana 115, Cid. 44. Difícilmente se encuentra una tribu donde no aparezca la cruz. La cruz era adorada por los celtas paganos mucho antes de la encarnación y de la muerte de Cristo. 116 Es un hecho, dice Mauricio, no menos notable que bien atestiguado, que los druidas acostumbraban seleccionar para sus tumbas, como emblema de la deidad que ellos adoraban, el árbol más soberbio y hermoso, al que le cortaban las ramas laterales, uniendo dos de las más grandes en la parte más alta del tronco, de tal manera que esas ramas extendidas a cada lado como los brazos de un hombre daban, junto con el tronco, la apariencia de una cruz enorme. Y también, en algunos lugares de la corteza, se inscribía la letra Tau 117 en México, donde se levantaban grandes cruces de piedra dedicadas probablemente al dios de la lluvia. 118 Fue adorada muchísimo antes de que los misioneros católicos romanos pusieran allí sus pies. La cruz ampliamente adorada, o considerada como emblema sagrado, fue el símbolo inequívoco de Baco, el Mesías babilónico, pues se le representaba con una cinta cubierta de cruces en la cabeza, Cid. 45. 119 Este símbolo del dios babilónico se reverencia hoy día en los dilatados desiertos. 115 Wilkinson, Vol. I. P. 376. 116 Crab, Mitología, P. 163. 117 Maurice, Antigüedades Indias, Vol. B. P. 49. 118 Prescott, La Conquista de México, Vol. I. P. 242. 119 Esta figura es la cabeza agrandada de la figura que aparece en la Fig. 22 Para que puedan verse claramente las cruces. Que el lector vuelva a leer lo que se dice sobre el culto a la cruz de fuego en Roma el Viernes Santo, y ese culto aparecerá en toda su significación. Cid. 45 Baco con una cinta cubierta de cruces en la cabeza. 309 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre de Tartaría, donde prevalece el budismo, y la forma en que es representada entre ellos, es una sorprendente interpretación del lenguaje aplicado por Roma a la cruz. La cruz, dice el coronel Wilford, en las investigaciones asiáticas, aunque no es un objeto de culto entre los baudas o budistas, es un emblema y una divisa favorita entre ellos. Es exactamente la cruz de los maniqueos, con hojas y flores que brotan de ella. Esta cruz que da hojas y flores, y también fruto, según se me dijo, se llama el árbol divino, el árbol de los dioses, el árbol de la vida y del conocimiento, y que produce todo lo que es bueno y deseable, y se encuentra en el paraíso terrenal. 120, Cid. 46. 121 Compárese esto con el lenguaje aplicado por Roma a la cruz, y se verá cuán exacta es la coincidencia. En el oficio de la cruz se le llama el árbol de la vida, y a los adoradores se les enseña de dirigirse a ella de esta manera. Santa Cruz, madero triunfal, verdadera salvación del mundo, entre los árboles no hay ninguno como tú en hoja, flor y capullo, oh cruz, nuestra única esperanza, oh, Cid. 46 Algunos ejemplos de cruces paganas. 310 Lo que usted debe saber menta la justicia al piadoso y perdona las ofensas del culpable. 122 Puede creer alguien, al leer la narración de la crucifixión en los evangelios, que sea posible que esa narración haya germinado en una extravagancia tal como hoja, flor y capullo, como aparece en el oficio romano. Pero cuando se considera que la cruz budista, al igual que la cruz babilónica, era el emblema reconocido de Tammuz, y se le conocía como la rama de Muérdago o Sanalotodo, entonces es fácil ver por qué se representaba la sagrada inicial recubierta con hojas, y por qué Roma, al adoptarla, la llamaría medicina que preserva al sano, cura al enfermo, y hace lo que el mero poder humano nunca podría hacer. 123 Parece que este símbolo pagano se hubiese deslizado primero dentro de la iglesia cristiana en Egipto y, en general, en África. Un relato de Tertuliano, a mediados del siglo III, muestra cómo, en dicha época, gran parte de la iglesia de Cartago estaba contaminada con la vieja levadura. 124 Y parece que Egipto, que 120 Investigaciones Asiáticas, Vol. XP 124. 121 Las dos de arriba, Bercid. 46, son estandartes de las naciones bárbaras del Oriente, tomadas de la mitología de Briant, Vol. III. P. 327. La cruz negra de la mitad es el Tau sagrado egipcio o signo de la vida, tomado de Wilkinson, Bol. V.P. 283. Las dos de abajo son cruces budistas, tomadas de investigaciones asiáticas, Bol. X.P. 124. 122 Análisis de la epístola, Dr. Genciano Arbez de Lovaina, P. 251, A. La siguiente es una de las estrofas del himno original. O crux, linum triumare mundi vera salus, vale, inter ligna nullum tale fronde, flore, germine. Lo anterior fue versificado realmente por los romanícenos de la Iglesia de Inglaterra, y publicado hace algunos años, junto con muchas otras cosas de la misma fuente, en un volumen titulado Devociones sobre la Pasión. La crónica londinense de abril, 1842, traía la siguiente muestra de las devociones dadas por estos lobos con piel de oveja para los miembros de la Iglesia de Inglaterra. Oh cruz fiel, árbol incomparable, ninguna floresta produce algo semejante a ti, hoja, flor y capullo. Dulce es el madero, y dulce el peso, y dulces los clavos que te penetraron a ti, dulce madero. 123 del himno ya citado. 311 acerca de los misterios. Y el culto al hombre nunca fue evangelizado completamente, tomó la delantera en la introducción de este símbolo pagano. La primera forma de lo que se llama la cruz cristiana encontrado allí en los monumentos cristianos, es el inequívoco Tau pagano, o signo de la vida egipcio. Que el lector lea cuidadosamente el siguiente relato de Sir G. Wilkinson. Un hecho todavía más curioso se puede mencionar con respecto a esta clase de jeroglífico: el Tau que adoptaron los primeros cristianos de Egipto en lugar de la cruz, y que después fue sustituido por ella, anteponiéndolo a las inscripciones de la misma manera en que se antepone la cruz en los tiempos actuales. Pues aunque el Dr. Young tuvo algunos reparos para darle crédito a lo dicho por Sir Edmund Stone, en cuanto a que el Tau tiene tal colocación en los sepulcros del gran Osiris, yo puedo atestiguar que así es, y que numerosas inscripciones encabezadas por el Tau se han preservado hasta el día de hoy en los primitivos monumentos cristianos. 125 Es evidente que el propósito de este relato es hacer ver que, en Egipto, la forma más antigua de lo que desde entonces se ha llamado la cruz, no fue otra cosa que la cruz Ansata, o signo de la vida, llevado por Osiris y por todos los dioses egipcios, en que la Ansa o Asa fue suprimida después, convirtiéndose en el Tau sencillo o cruz común y corriente, tal como es actualmente, y que, por tanto, el propósito de su primer empleo en los sepulcros, no podía tener relación con la crucifixión del Nazareno, sino que fue, simplemente, el resultado del apego a los viejos y muy apreciados símbolos paganos, que siempre es fuerte en aquellos que, al adoptar el nombre y la profesión de fe cristianos, siguen siendo, en grado sumo, paganos de corazón y sentimiento. Este, y solo este, es el origen del culto a la cruz. Esto, sin duda, les parecerá muy extraño e increíble a quienes hayan leído la historia de la Iglesia, como lo ha hecho en grado sumo la mayoría, incluso los protestantes, con anteojos romanos. Y especialmente por quienes recuerdan la famosa historia 124 Tertuliano, de Corona Militis, Capitán Iley. Bol. Iley. P. 80. 125 Wilkinson, Bol. V.P.P. 283,284. 312 Lo que usted debe saber que se cuenta sobre la aparición milagrosa de la cruz a Constantino la víspera de la decisiva victoria en el puente Milvio, que decidió la suerte del paganismo aceptado y del cristianismo nominal. Si tal historia, como se dice vulgarmente, fuera verdadera, se habría dado ciertamente una justificación divina a la reverencia por la cruz. Pero si se escudriña hasta el fondo esa historia, según la versión común de ella, se encuentra que se fundamentó en una alucinación, sin embargo, en la cual creyó un hombre tan bueno como Milner. El relato de Milner es como sigue. Constantino, al marchar de Francia hacia Italia contra Magencio, en una expedición que posiblemente lo podría exaltar o acabar con él, se encontraba dominado por la ansiedad. Así que creyó necesario que algún dios lo protegiera. Él se sentía más inclinado a venerar al dios de los cristianos, pero quería una prueba satisfactoria de su existencia real y de su poder. Pero él no conocía los medios para lograrlo, ni podía estar contento con la indiferencia atea a la que se habían resignado tantos generales y héroes de su tiempo. Oró e imploró con tal vehemencia y porfía que Dios no lo dejó sin respuesta. Al atardecer, mientras marchaba con sus fuerzas, apareció en los cielos, más brillante que el sol, el trofeo resplandeciente de la cruz, con esta inscripción. Vence con esta él y sus soldados se quedaron atónitos ante la visión. pero él siguió reflexionando sobre el suceso hasta que llegó la noche. Y Cristo se le apareció cuando dormía con el mismo signo de la cruz, y le dijo que hiciera uso del símbolo como su insignia militar 126. Tal es el relato de Milner. Con respecto al trofeo de la cruz, serán suficientes unas pocas palabras para demostrar que eso carece completamente de fundamento. No creo que sea necesario discutir el hecho de que se hubiera dado algún signo milagroso. Puede que sí, o puede que no haya habido en tal ocasión un dignus vindice nodus, una crisis digna de la intervención divina. Sin embargo, si hubo algo fuera del acontecer ordinario, no lo averiguo. Pero digo esto en el supuesto de que Constantino obrara en este 126 Historia de la Iglesia, Vol. I. P. 41. Milner se refiere a Eusebio, Constant. XVI. Pero esto es un error, pues está tomado de Dedica Constant. Lib. I. Capitán 28, 29. P. 173. 313 acerca de los misterios. Y el culto al hombre asunto de buena fe, y de que hubiera habido realmente una aparición milagrosa en los cielos que no fuera el signo de la cruz que se vio, sino algo bastante diferente como el nombre de Cristo. De que esto fue lo que ocurrió nos lo dice enseguida el testimonio de Lactancio, quien era el tutor de Crispo, el hijo de Constantino, y el autor más antiguo que hace un relato del asunto, además de la indisputable evidencia de los mismos estandartes de Constantino, tal como nos ha sido transmitida en las medallas acuñadas en ese tiempo. El testimonio más decisivo es el de Lactancio. Constantino fue advertido en un sueño para que pusiera el signo celestial de Dios sobre los escudos de sus soldados, y así librara la batalla. Él hizo lo que se le pidió, y con la transversa letra X en la parte superior, él marcó Cristo en sus escudos. Pertrechado con este signo, su ejército tomó la espada 127. La letra X, el equivalente griego de la CH, era justamente la inicial del nombre de Cristo. Por tanto, si Constantino hizo lo que se le pidió, cuando trazó el signo celestial de Dios en forma de letra X, fue esa letra X como símbolo de Cristo, y no el signo de la cruz, lo que él vio en los cielos. Cuando se elaboró el Lábaro, el famosísimo estandarte del propio Constantino, tenemos la evidencia de Ambrosio, el bien conocido obispo de Milán, en el sentido de que ese estandarte se confeccionó según lo dicho en el relato de Lactancio, a saber, para que se viera simplemente el nombre del Redentor. Ambrosio lo llamó Lavarum, oques Christi Sacratum Nomine Signum, 128. El lábaro, es decir, la insignia consagrada por el nombre de Cristo. 129. No se hace la menor alusión a ninguna cruz, a ninguna otra cosa que no fuera el simple nombre de Cristo. Teniendo estos testimonios de Lactancio y de Ambrosio, cuando examinamos el estandarte de Constantino, encontramos que lo dicho por ambos autores se cumple plenamente. Encontramos que ese estandarte llevando inscritas las mismas palabras. Hoc signo 127 Lactancio, de mortibus persecutorem, 44, pp. 565,566. Las palabras exactas de Lactancio son estas. Comunitus est inquiete Constantinus, tu coel este signum denotaret in scutis, atque ita proelium comiteret. Fecitud jusus est transversa x litera sumo capite circunflexo, sristum scutis notat. Quo signo armatus exercitus ferran 128 Ambrosi opera, vol. If. P. 327. 314 Lo que usted debe saber Victor Eris, con este signo vencerás, que se decía habían sido dirigidas desde el cielo al emperador, no tienen nada que ver con la forma de una cruz, sino con la letra X en las catacumbas romanas, sobre un monumento cristiano dedicado a Sinfonía y sus hijos hay una clara alusión a la historia de la visión. Pero esa alusión también demuestra que era la X, y no la cruz, la que se consideraba como el signo celestial. Las palabras en la parte superior de la inscripción son estas. Y no vinces 130X ninguna otra cosa fuera de la X será aquí como el signo victorioso. Hay, sin duda, algunos otros ejemplos del estandarte de Constantino en los cuales se encuentra un travesaño del que va suspendido el estandarte que tiene esa letra X. 131 Y Eusebio, que escribió cuando la superstición y la apostasía estaban obrando, se esfuerza por demostrar que ese travesaño era el elemento esencial de la insignia de Constantino. Pero, obviamente, esto es un error. Ese travesaño no era nada nuevo, nada especial en el estandarte de Constantino. Tertuliano demuestra 132 que ese travesaño se encontraba desde mucho antes en el Vexillum, el estandarte pagano romano que llevaba el pendón, y que se usaba únicamente para que éste se desplegara. Por tanto, si ese travesaño era el signo celestial, no se hubiera necesitado ninguna 129 epístola de Ambrosio al emperador Teodosio sobre el propósito de restaurar el altar pagano de la victoria en el Senado romano. Ha habido mucha confusión sobre el asunto del lábaro por ignorancia sobre el significado de la palabra. Bryant supone, y a mí mismo me sedujo tal suposición, que se aplicaba al estandarte que llevaba la media luna y la cruz, pero él no da evidencias para tal suposición. Y ahora estoy satisfecho de que no haya habido ninguna. En el nombre del lábaro, que por lo general se creía que había venido del Oriente, al considerarlo como tal, se ve enseguida su significado. Viene, evidentemente, de la, vibrar, o moverse de un lado a otro, y ar, ser activo interpretado de este modo, lábaro significa simplemente bandera o estandarte, que ondea al viento, y esto concuerda completamente con lo que dice Ambrosio. Una insignia consagrada por el nombre de Cristo, es decir, estandarte. 130 Con esto vencerás. 131 Doctor Maiglan, la iglesia en las catacumbas, p. 169. 132 Apologeticus Arf. Gentes, capital 16, vol. I. pp. 368,369. 315 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre voz del cielo para decirle a Constantino que hiciera eso. Ni su elaboración o despliegue habría despertado curiosidad alguna por parte de aquellos que lo vieran. No tenemos absolutamente ninguna evidencia de que la famosa leyenda, con esta vencerás, tenga ninguna relación con ese travesano. Sin embargo, tenemos la más decisiva evidencia de que esa leyenda sí se refiere a la letra X, que esa X no tenía por objeto representar el signo de la cruz, sino que era la inicial del nombre de Cristo, se hace evidente porque la P griega, equivalente a nuestra R, se inscribía en medio de ella haciendo, mediante su enlace, la expresión CHR. Cualquiera que lo desee, puede convencerse de esto examinando las láminas que trae Horae Apocalypticae 133 del señor Eliot. Entonces, el estandarte de Constantino solo tenía el nombre de Cristo. Si la insignia procedió de la tierra o del cielo, si fue sugerida por la sabiduría humana o divina, en el supuesto de que Constantino fuera sincero en su profesión de fe cristiana, en todo ello no estuvo implicada ninguna cosa distinta a la incorporación literal del sentimiento del salmista. Alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Alzar tal nombre en los estandartes de la Roma imperial era algo absolutamente nuevo. Y qué poca duda queda de que la visión de ese nombre animó a los soldados cristianos del ejército de Constantino con mayor fogosidad que la usual para luchar y para vencer en el puente Milvio. En las observaciones anteriores he partido de la suposición de que Constantino obró de buena fe como cristiano. Sin embargo, su buena fe ha sido puesta en duda. 134 Y tengo mis sospechas de que la X puede haber sido ideada con el fin de que tuviera un significado para los cristianos, y otro para los paganos. Es cierto que la X era el símbolo del dios Amenegipto y que, como tal, era exhibida en el pecho de su imagen. 135 Sin embargo, tómese por donde se tome la sinceridad de Constantino, el supuesto mandamiento divino para reverenciar el signo de la cruz, cae 133 Horae, vol. I. pp. 226,240. 134 Por Gabachi, en su publicación titulada La Palabra Libre. 135 Ver Wilkinson, vol. B. Ken 316 Lo que usted debe saber por el suelo completamente. Con respecto a la X, no hay duda de que los cristianos, que no sabían nada de maquinaciones secretas ni de engaños, la consideraron generalmente, según lo dice Lactancio, como equivalente del nombre de Cristo en este aspecto, por tanto, ella no tenía muy grandes atractivos para los paganos que, incluso, al adorar a Horus, siempre había estado acostumbrado a hacer uso del místico Tau o Cruz, como el signo de la vida, como el talismán mágico que garantizaba todo lo que era bueno, y desviaba todo lo que era malo. Por tanto, cuando, con la conversión de Constantino, multitud de paganos llegaron en tropel a la iglesia, llevaron consigo, como los semipaganos de Egipto, su predilección por el viejo símbolo. La consecuencia de esto fue que, sin que transcurriera mucho tiempo y, como avanzada de la apostasía, la X que por sí misma no era un símbolo contranatural de Cristo, el verdadero Mesías, y que en otro tiempo había sido considerada como tal, se permitió que cayera completamente en desuso y que el Tau, el signo de la cruz, el signo indisputable de Tamuz, el falso Mesías, se pusiera en su lugar en todas partes. Así, por el signo de la cruz, Cristo ha sido crucificado de nuevo por aquellos que pretenden ser sus discípulos. Si estas cosas corresponden a hechos históricos, ¿quién puede sorprenderse de que la Iglesia romana haya adoptado el signo de la cruz, que ha sido considerado siempre y en todas partes como un fértil instrumento de superstición? Hay más, mucho más, en los ritos y ceremonias de Roma que podrían ser traídos para dilucidar nuestro tema. Pero puede que lo anterior sea suficiente. 136. Si las observaciones anteriores están bien fundamentadas, entonces no puede estar bien que este signo de la cruz, o emblema de Tammuz, sea usado en el bautismo cristiano. En la época de la Revolución, se nombró una comisión real para que investigara sobre los ritos y ceremonias de la Iglesia de Inglaterra, incluyendo entre sus miembros a 8 o 10 obispos, quienes recomendaron que se desechara el uso de la cruz por su tendencia hacia la superstición. Si tal recomendación fue hecha con la autoridad de miembros de la Iglesia de Inglaterra, entonces debe ser acatada, cuanto más debe reforzarse esa recomendación por la nueva luz que la Providencia ha arrojado sobre el asunto,